como les venía diciendo, muchachos, ¿vieron? ¿Viste qué lindo que es venir a hacer el programa los días feriados? ¿Va, hoy es feriado? ¿Qué es hoy? Y no sé, puente no es, así que yo supongo que es feriado, aunque está todo abierto, todo funciona, la gente pasea, a pesar del frío, por supuesto. El feriado tendría que haber sido el sábado, ¿no? Sí, lógico. El sábado tendría que haber sido el feriado. El 17 de agosto. No se conmemora el día de yo creo que general, el día de la muerte de San Martín tendría que ser feriado inamovible, atornillado. Y seguramente. Yo estoy de acuerdo con vos, Carlito. Merece todo nuestro respeto. Claro, claro, sí, por supuesto que sí. También, pero no te enojes. No te enojes con nosotros. ¿Por qué te calentas? Es el padre de la patria, pero no te enojes. Pues parece que te calentas, parece que está dando la arenga de San Martín, dejate bromar. Se pone nervioso. No me saquen de las casillas. Lo que sí, para destacar, feriado no, el frío. Pero bueno, ya, estamos en invierno. Pero ¿qué querés, capitán? ¿Vos qué querés también? Y un poco de calor. ¿Un poco de calor? En Polvorín hace dos menos. Pero acá estamos en La Paternal, el barrio de Hernán, ¿no? ¿Conocés por acá, Hernán, vos? Algo conozco. Buenas noches. Más o menos, ¿no? Sí, lindo barrio. ¿Conocete? ¿Qué es lo que conoces de acá? Porque a mí me gusta que me cuenten, ¿viste? Me contás un poquito de las historias acá de este barrio. Porque vos tenés tu pasado, ¿no? Acá, has hecho de las tuyas. Acá empezó mi historia. Acá tengo un poquito de todo. Tengo el colegio, empecemos por la parte buena. Ah, bien. Tengo acá el colegio Claret, donde arranqué. Ah, mirá, que acá a la vuelta. Es acá a la vueltita, sí. Ah, mirá. En Donato Álvarez y San Blas. Ajá. Donde han ido varios ilustres. ¿Cómo, por ejemplo? No, algunos son políticos, no los voy a nombrar. Ah, bueno, déjalo ahí. Algunos lo dejamos ahí. Déjalo ahí. No, Gambetita La Torre, algunos jugadores de fútbol. Sí. Sí, de la Paternal. Es de la Paternal, sí, acá dos cuadritas. Él jugaba en un country, después fue a Ferro. Y gallina, después ahí radicó en Boca. Gallina, Gambetita. Dicen que era gallina, sí. Así lo que saben, sí. Yo en esa época no lo conocí, pero dicen que era originalmente gallina. Así dice. La Paternal Papo, también de la Papo. Grande Papo. ¿Eh? Ahora me voy a parar y voy a nombrar a la Asociación Atlética Argentino Junior. Es bueno, está bien. No podía ser la J. Luque ha sabido engendrar alguna de las grandes figuras del fútbol argentino, ¿no? Sí, la cuna de grandes jugadores. El semillero del mundo, como le decía. Claro, cuando hablemos en el programa vamos a hablar un poquito de eso. ¿Qué te parece? Claro. ¿Eh? ¿Qué te parece? Sí. Por favor, porque me encantaría. Un lujo. Lo de argentinos es para destacar en un montón de aspectos. En cuanto a la formación de jugadores, tuvo, sobre todo en una época, y por eso te quería preguntar después eso, ¿no? Perfecto. Con respecto a la actualidad, a la formación de jugadores. Y a los jugadores en general, ¿no? Me gustaría que hablar un poco de la formación en general de jugadores en el fútbol argentino. Sí. Pues yo soy de los que piensan que hay un vacío generacional en cuanto a la formación de jugadores. Pero bueno, eso lo dejamos para desarrollarlo durante el programa. No, porque estábamos hablando un poco del barrio y todo eso. Porque el barrio, viste, yo no me crié lejos de acá. Y uno sabe lo que es vivir en un barrio, ¿no? Y los amigos en el barrio, la esquina, y el adoquín, ¿no? Y jugar a la pelota que te pica mal en el adoquín. Pica envenenada. Acá hay adoquín, ¿eh? Soy de los que tuvo la suerte de jugar en la calle, ¿no? Claro, eso, yo también. Sí, sí. ¿El puente de Avenida San Martín vendría a ser Paternal o es parte de Paternal? Nosotros decimos que sí, para nosotros la Paternal es enorme. Para nosotros es un gran barrio, digamos. Cuando ves en el mapa quizás no es tan grande, pero para nosotros es el barrio más lindo. Y no, seguro, el barrio de uno. No, yo creí que por ahí la agronomía, qué sé yo. Sí, el puente como que divide un poco lo que es la agronomía de lo que es Paternal. Pero sí, nosotros lo extendemos mucho más en el corazón, lo hacemos mucho más grande de lo que es. Y no, seguro. El puente los une, los divide la vía. Claro. Claro. Es verdad. Es una gran diferencia. La vida del ferrocarril San Martín. Y ahí jugué, ¿sabés que ahí en la facultad de veterinaria, ahí hablando de la agronomía, yo estudié veterinaria? Mirá vos. Aunque no parezca, yo estudié en la facultad. y jugaba, pero más iba a jugar al fútbol. Tenía 17 años, porque yo terminé un año antes la secundaria. Con 17 años entré a la facultad de veterinaria. Y estaba más preocupado en venir a jugar al fútbol que... Suele pasar. Creo que no pasó a todos. Sí, y jugué hasta en la selección, O sea que tenía 17 años, era el capitán, me han elegido el capitán del equipo, el interno de la facultad. De defensor, como siempre, ¿no? Pero no, sí, una época linda para mí, aquella de la facultad de veterinaria. Qué lindo estudiar en esa facultad, porque salías y tenías todo verde, ¿viste? Había un intervalo en una materia, eran materias, ¿viste? Clases largas, prácticos de 3 horas, 4 horas. Entonces salías a tomar un café y salías de ahí a ver todo ese verde, te sentabas en el pasto. Sí, muchos siempre sentados en el pasto, tiran una lonita. Charlabas con la chica. Sí. Bueno, eso no sé, pero que está la lonita. ¿Pero cómo que? Hay no? chicas en la lonita. Sí. Ahora se sigue manteniendo igual, ¿eh? Sí, ¿no? Sí, porque no hay tantos pulmones en la ciudad, con lo cual se juntan la familia, los chicos también y las chicas, hay un poquito de todo. Sí. Ah, es linda esa facultad. Sí. Che, pero ¿sabes una cosa? Acá vinimos a hacer un programa de deportes. Ah, no, yo creía que era. Sí, es que la hora ya, ¿no? Mirá la hora que. No, vamos a empezar. No, y arrancar. Diana, arrancamos. ¿Qué te parece si largamos con el programa? Muy, pero muy buenas tardes para todos los mariscales que están escuchando Radio La Colectiva. Les damos la bienvenida a una nueva emisión de Los Delirios del Mariscal. Un espacio donde encontrarán la mejor opinión del acontecer deportivo y todo el rock argentino. Mi nombre es Claudio Fernández y estamos como todos los lunes a las 19 junto al señor César Ceballos, Daniel Medina Baudino y Carlos Arias, compartiendo 2 horas con lo mejor que trajimos para ustedes. Siempre a través de Radio La Colectiva, FM 102.5, transmitiendo desde el barrio de La Paternal, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ciudad capital de la República Argentina. Muy buenas tardes, le damos la bienvenida a esta nueva emisión de Los Delirios del Mariscal a través de la colectiva FM 102.5 acá desde el barrio de La Paternal. Contentos en esta tarde fría del mes de agosto, muy fría del mes de agosto, se vino el frío polar en Buenos Aires y estamos sufriéndolo, pero no desde la calidez que nos brinda la colectiva para hacer nuestro programa. Estamos abrigados en este estudio que nos cobija y nos alienta para seguir adelante haciendo este programa que tantas satisfacciones nos da. Estamos muy contentos de estar aquí. Este es el tercer programa que hacemos en la colectiva y la verdad que es un gusto trabajar acá, estar con la gente que no nos pone ningún tipo de condicionamiento. Hacemos el programa con total libertad y eso la verdad que es casi que impagable. Hoy estamos en una tarde acá de feriado, que venimos tranquilos, distendidos, después de hacer la siestita, tal vez, alguno, quién sabe, ¿no? Después de tomar café, nos juntamos a tomar café, en fin, la pasamos bien en esta tarde, este día que no nos tocó trabajar, pero sí estar acompañándolos a todos los mariscales desde este sitio que tanta satisfacción nos da, como les decía anteriormente. Hoy es una tarde especial, les decía, porque tenemos también una visita acá en el estudio. Y también la mesa, como siempre, la mesa de opinión que nos acompaña, que nos hace reír y que tanto humor le ponen también a todo esto del deporte que a veces con tanto dramatismo se vive. Así que los saludo. ¿Qué tal, Daniel Medina Baudino? Buenas tardes. ¿Qué tal, Claudito? Chicos, sí, una mesa hoy, bueno, una mesa relacionada con el barrio. Así que este. Una mesa que va ahora, a hablar, ahora vamos a hablar de eso también. Con eso y bueno, volviendo después de una semanita que no tuvimos, pero lo escuchamos la semana. No, pero estuviste al aire, estuviste, igual saliste por teléfono, una maravilla lo tuyo. Sí, lo tenemos al señor Carlos Arias también. ¿Cómo andamos, Carlito? Buenas noches para todos los mariscales y todos los delirantes. Claro, porque acá se dividen mariscales y delirantes. Mariscales y delirantes. Ah, mira vos. Los delirios del mariscal. Los delirios del mariscal. Seguro, está bien. En el nombre se conjugan las dos cosas. Correcto, yo ¿sí? me encasillo en los delirantes. En los delirantes. Ah. En los delirios del mariscal, que. ¿Por qué se ha llamado delirio del mariscal esto, Carlito? ¿Vos lo sabés? Sí, me contaron. ¿Ah, sí? ¿Te enteraste? ¿Eh? Porque esto acá conjugamos el rock argentino y los deportes. Sí, el rock argentino a través de la banda Cruces, el tema que estamos escuchando de cortina en este momento. Maravillosa banda Cruces de los años 70. Con el tema, los delirios del mariscal. El disco, los delirios del mariscal, que acá Daniel trajo el vinilo. No lo muestres, Dani, porque no se ve por la radio. No hace falta que se lo muestre a la operadora. Ah, la operadora, muy bien. Entonces, ahí conjugamos el rock argentino y el deporte a través de mi admiración personal hacia el mariscal Roberto Alfredo Perfumo, el mejor número 2 que vi en mi vida. Sí, hablando de hablando de mariscales, números 2 y de grandes tipos, voy a saludar a nuestro visitante. Nos vino a visitar, a tomar unos mates, a acompañarnos y a charlar un poquito de deporte. Acá el señor Hernán Pérez, que nos está acompañando. ¿Cómo estás, Hernán? Hola, buenas noches a toda la audiencia. Bueno, muchas gracias por la recepción y por las palabras. Mucha presión me metiste, Claudio. Ay, bueno, es la idea. Me hiciste poner colorado, hacía tiempo que no lo hacía. Es la idea. Muchas gracias realmente por la invitación. No, es un gusto que vos estés acá compartiendo con nosotros esta emisión de Los Delirios del Mariscal. Así que, para empezar, les voy a decir que no se olviden que estamos en las redes sociales, que nos pueden encontrar en Facebook e Instagram con el nombre Los Delirios del Mariscal. Lo mismo que la radio, la colectiva radio, a través de Facebook, Instagram lo pueden encontrar. Y también tenemos un número de teléfono celular que es el 11-49-47-9846. Sí, en este número pueden mandar mensajes por WhatsApp, que con todo gusto lo leeremos al aire. Además de las redes sociales, que tenemos Facebook, Instagram, como les decía, ahí nos van a poder mandar mensajes y nosotros con todo placer lo vamos a leer. Hoy, por ser un día especial y ser día feriado, trajimos una consigna que ya la largamos en las redes sociales, ¿sí? En Facebook, en Instagram estaba la pregunta, hemos tenido muchas respuestas, ¿sí? Porque la gente está muy interesada en saber. Muchísimas respuestas. Muchas respuestas, vamos a leer todas las que podamos, todas las que entren las vamos a leer. De la consigna que dejamos planteada ahora, que vamos a plantear ahora, ¿sí? La consigna es, ¿cuál fue, a tu entender y según tu gusto personal, la selección argentina de todos los tiempos que armarías con jugadores que han integrado el plantel de la Celeste y Blanca? ¿Sí? En todos los tiempos. Armar un equipo, porque hay muchos que me han contestado, me han dicho México 86 o Estados Unidos 94 o Argentina 78. Todos, eso también vale, si estás de acuerdo con ese equipo. Supuesto, ese sí. Vale también. Pero la idea es que nos digan, que no mezclen los jugadores, ¿no? Mezclen de jugadores de distintas épocas, de acuerdo a lo que hayan visto, a lo que hayan escuchado, lo que hayan leído, o lo que les parezca, o simplemente desde su sensación y gusto personal. Por eso les tiramos la consigna del día de hoy, que es, ¿cuál es tu selección ideal de todos los tiempos? Para empezar con el tema de la consigna, a mí me gustaría que ustedes, muchachos, me vayan diciendo cuál es la. Si tienen una, no sé, ¿no? A lo mejor no, pero yo creo que todos los futboleros, mal que mal, tenemos alguna selección y preferencia con respecto a los distintos jugadores. Por ejemplo, Dani, ¿yo querés que diga la mía primero? Dale. Primero te digo la mía. La mía es. El Pato Filiol, para mí, el máximo. No vi ninguno que lo supere hasta el día de hoy. Filiol al arco. Zanetti, ¿quién podía ser el 2? El Mariscal. Perfumo. Pasarela, el mejor 6 de toda la vida. Algunos no lo quieren, ¿por qué? Porque por la personalidad de Pasarela y lo que pasó después como dirigente. Que como dirigente de fútbol fue una cosa, como entrenador fue otra y como jugador fue lo máximo en su puesto. Y el Articuechea. Después lo tengo a Burruchaga, Simeone y Maradona. Y la delantera, Messi, Batistuta y Kempes. Ese es mi equipo de todos los tiempos. Sí, a veces se hace un poquito difícil y complicado elegir jugadores que hayan jugado en distintas épocas, ¿no? Porque sí, sí. Eso se cuesta ubicarlos temporalmente con respecto a cómo se jugaba en ese determinado momento. Yo lo que siempre digo es que muchas veces se dice, qué sé yo, Pelé jugaba con espacio, hoy en día esos espacios no existen. Yo lo que digo es que dentro de un contexto de la época, determinados jugadores sobresalían en ese contexto que era el mismo para todos. Y sin embargo, ellos sobresalían y ellos se mostraban y se lucían más que otros. Entonces, pasa por ahí el tema, digamos. No hay que mezclar las distintas épocas, ni decir aquel en aquella época no podría jugar y este en aquella tampoco, porque esto... No, no mezclar las épocas, ¿sí? Pero uno tiene jugadores que ha visto con determinadas condiciones que los puede meter en un equipo de todos los tiempos, ¿no? Mira, yo creo que hay jugadores que pueden jugar en cualquier época. Yo también estoy de acuerdo. En cualquier época quedarme seleccionado, ese jugador entra. Sí. No, seguro. Quizás en la misma posición siempre. No, por supuesto. El buen jugador o el jugador que nosotros tratamos de evaluar como que de tener una selección ideal puede jugar en cualquier época. Pelé, por ejemplo, como decía, puede jugar en cualquier época. Pero bueno, nosotros nos estamos refiriendo a la selección argentina, ¿no? Hace un rato estábamos hablando de esto y decíamos, Pasarela, con la estatura que tenía, hoy en día... No puede jugar de marcador central, no. A lo mejor, por más que se eleve como se elevaba y cabeceaba como cabeceaba. Vos te fijás internacionalmente, si viste el último mundial y el anterior también. El arquero, los dos centrales y la punta, delantero, punta, todos tienen 1,90m, 1,91m, 1,89m. Son tipos de esa estatura. Pasarela medio 1,70 y pico. Fijate los dobles de cabeza que tiene River, o tenía River, que cuando tenía que poner a Poncio de 2. Claro. Que es muy bueno, Poncio, muy bueno. Sí. Pero no tiene estatura. No tiene estatura. Y un poco le pasa a el chico que trajo el paraguayito que trajo River ahora. Que juega bien, pero no tiene altura. Que hoy en día te mete un oso prato adelante. O sea, te mete un. Y te las baja todas. Te las baja todas, no le ganás. Yo desde ya, si puedo dar el equipo y así ya damos más o menos la opinión de la mesa. Como lo había armado. En el arco, sin duda, Filiol. Después en la defensa, desde ya, los zagueros centrales, Perfumo, fue mi mejor dos para mí, lo vi jugar, gracias a Dios, lo vi jugar de joven también, no solo en River. Pasarela, Ola Articochea, y después en el mediocampo tenemos a Osvaldo Ardiles, Roberto Telch, el mejor jugador que vi yo, que es Diego Maradona, sin ninguna duda. Mario Kempes, fundamental, en todo sentido. Y arriba, Batistuta y Daniel Bertoni. Disculpame, ¿juega con 10? Ah, me falta un volante, ¿no? Un marcador de punta de derecho. El marcador de, claro, lo ponía yo, perdón, el Articochea de 4 yo y Sorín de 3. Ahí está. Disculpen. Ahí está. Perfecto. Esto es simplemente para jugar y entretenernos un rato. Damos ventaja. Hay otros que quieren hacerlo con 12 jugadores, así que imagínate. Después vamos a armar una, ya la vamos a publicar en las redes sociales. De acuerdo a lo que han votado cada uno, los que más votos obtuvieron en cada puesto, vamos a armar una selección con todo lo que votan los mariscales. Vos, Carlitos, ¿cuál es tu selección? Bueno, esto parece que estuviese ensayado. Filiol, Perfumo, Pasarela. Sí. Marcado de punta derecho, el Pipo Ferreiro. Bien. En el Mundial 66, excelente. Y marcado de punta izquierdo, del Mundial 66 también, Silvio Marzolini. Exactamente. En el medio, Telch, Brindisi y Maradona. Y arriba, Messi, Di Stéfano y Kempes. Muy bien. Que la saeta no puede faltar. Muy bien. Vos sabés que a medida que vas escuchando y vas leyendo todas las que ya tenemos, te das cuenta un poco la edad de los que lo mandan, ¿no? Porque hay gente que lo vio jugar a determinados jugadores que uno a lo mejor no lo vio. Hay gente que elige a Albrecht, por ejemplo. Y vos decís, sí. Claro, entonces a los más pibes eligen a lo mejor la selección de Pekerman, ¿no? De jugadores de esa época, Cuchu Cambiaso, en fin, todo eso. Pero bueno. ¿Y vos, Hernán? ¿Con qué selección? Bueno, arranco con una diferencia. Tiene que ver un poco con esto que decís, Claudio, de la generación, ¿no? Me toca en el arco, yo elijo a Islas. Ajá. El mejor arquero que vi. Luisito. Todo lo que voy a nombrar son jugadores que me tocaron vivir. De embarcador de punta derecho, Zanetti. La saga central, Ruggeri y Roberto Ayala. Y de tres, un gran capitán para Argentino Junior, que es Juan Pablo Sorín. En el medio, un cinco exquisito quizás, Redondo, Fernando Redondo, con Burruchaga, Messi, Maradona, Maradona también, el mejor jugador que vi. Y adelante, Claudio Paul Caniggia y Batistuta, Gabriel Batistuta. Bien, está muy buen equipo. Excelente. Muy buen equipo. Hasta ahora los cuatro equipos que dimos, la verdad que... Un lujo todo, ¿no? No creo que se pueda superar. Así que bueno, vos sabés que vamos teniendo algunos mensajes. Beba de Flores nos está mandando un mensaje, nos está saludando, nos manda un mensaje y nos dice que tengamos un muy buen programa. Muchas gracias, querida Beba, la reina madre de este programa. Saludos. Le mandamos un beso grandote a Beba. Lo mismo Raúl desde Corrientes nos está escuchando, desde la provincia de Corrientes. Raúl, un abrazo grande para vos. Dice que está en línea y escuchándonos acá a través de la colectiva www.lacolectiva.org.ar. A través de ese link pueden escuchar este programa tranquilamente. Y también tengo un mensaje de audio que lo voy a pasar porque me puso que es para el aire. ¿Sí? El señor Carlos Vivacci, mi amigo particular, el señor Carlos Vivacci, ¿lo conoces, Arias? ¿Vos a Vivacci? Tengo un leve conocimiento, pero así de vista, ¿eh? De vista nada más. De vista nada más. Sí, yo también lo he visto de lejos, por suerte. Sí. Para algunos dicen que gracias a Dios que no lo conoce uno en profundidad porque no es de fiar. No, te cobra contado todo. Todo el contado te cobra, sí, no te fía nada, no te fía nada. Y el otro tenía el problema con la estufa, ¿no? ¿Cómo era con la estufa? Y no, con la estufa estos días de frío. Sí. Cuando siente frío se arrima la estufa. Y cuando siente mucho, mucho frío la enciende. Ah, recién la enciende. Ah, bueno. nos está dando la pauta de lo que es Vivacci. Así que bueno, a ver qué nos dice Vivacci. Hola, estimado negro, estimados delirios de los mariscales. A todos los presentes, a todos los ausentes. Bueno, la convocatoria era mi amigo personal, el negro Marcelo Claudio Fernández, me convocó para ver cuál era la selección que yo, con mi saber, considero de todos los tiempos. Primero voy a hablar de la formación. Para mí la mejor formación de todos los tiempos fue un 4-3-3. Eso de movida. Con Figueroa al arco, Zanetti, Perfumo, Mariscal, Pasarella y Tarantini. Defensa imbatible. Mediocampo, Redondo y Brindisi, por supuesto. Y en el medio ahí, fluctuando, el gran Diego. Y adelante, bueno, tenemos hoy un contemporáneo, Messi. Lo tenemos en el medio, adelante a Batistuta, y por el otro lado el gran Kempes. Yo creo que esa es la selección que yo acabo de definir, ¿no es cierto? Así que bueno, espero que la pasen bien y si no, avísenme. Chau. Muchas gracias, querido Carlitos Vivacci. Ya tenemos la primera opinión al aire en vivo. Vamos a ver si tenemos... Pará, que acá tengo otro de una persona... que seguramente la deben conocer esta voz. A ver si la conocen. Mariscales, buenas noches. Gran saludo para toda la mesa y un buen programa para el día de hoy. Mando por la encuesta que solicitaron sobre los 11 de equipo ideal para la selección. Y bueno, antes de mencionarlos, quiero decirles que a los que nombro son los que conozco por los mundiales que me ha tocado ver. O que he visto en videos a anteriores mundiales. Los 11 empiezan con Pumpido al arco, una línea de 4, la cual la compone Zanetti, Ayala, Samuel y Sorín. Un 5, que es Javier Mascherano. Dos volantes, los cuales son Maxi Rodríguez y el Cucho Cambiaso. Un enganche, que es el gran Diego Armando Maradona. Y los dos delanteros que elegí para esta ocasión fueron... a mi criterio, los que más me gustan. Lionel Messi y Batistuta. Bueno, esos son los 11. Les mando un abrazo y a ver las opiniones de los demás. Muchas gracias, querido. ¿Saben quién es, no? ¿Saben quién es? Y se me ocurre que un personaje de García Ferré. El señor Trapito Gezaga. El señor Trapito Gezaga que nos mandó su opinión. ¿Sí? Liana, ¿Cómo estás, Liana? No la saludé a Liana hoy. Liana Rodríguez, nuestra operadora técnica, ¿eh? La estamos poniendo, que nos está poniendo, sacando al aire. Gracias a Liana es que estamos al aire. Así que bueno, tenemos muchas más opiniones. Hay un montón. Tenemos más, pero ahora tenemos que ir a una pausa, pero previo a eso vamos a escuchar un tema musical. Vos sos de acá del barrio. De la Paternal, sí, de la Paternal. En la Paternal, más precisamente en Villa Mitre. ¿Qué músico tenemos que ha trascendido? No se puede ver, pero me pongo de pie. Sí, señor. El Carpo, el Gran Carpo. El Gran Carpo, Norberto Aníbal Napolitano. Napolitano, sí, señor. ¿Sí? Norberto Aníbal Napolitano, más conocido como Papo, ¿no? Vamos a escuchar algo de Papo. Por favor, porque por favor, algo un placer. Para, traje dos temas de Riffy que me gustaría que me elijas uno. ¿Eh? A ver cuál te gusta más. Me gustan todos, va a ser difícil, pero a ver. Y tenemos El Forastero o Sube a mi guature. No sé cuál querés escuchar. El Forastero. El Forastero querés escuchar. Así que bueno, ¿qué te iba a decir con respecto a esto del Carpo, no? Porque un personaje de la Paternal. Muy querido. Un personaje muy querido. Un tipo que es el. Yo creo que siempre lo digo esto, que es el único que puede realmente certificar que fue a tocar al Madison Square Garden invitado por el señor B.B. King. Sí, señor. ¿Alguien más lo puede certificar? Porque todos dicen, sí, pues yo cuando estuve en España toqué allá, toqué en Europa, toqué acá, toqué en Inglaterra, toqué en tal lado, toqué en tal otro. Ahora, alguien que lo pueda certificar con imagen y sonido, solamente es Papo. Sí, señor. Papo únicamente es el que ha tocado en el Madison Square Garden, no que ha tocado, el único que puede certificar que ha tocado, ¿sí? En el Madison Square Garden, invitado por el señor, nada más ni nada menos que el señor B.B. King. Pero ahora vamos a escuchar de una formación que armó a posteriori en los años 80, a posteriori de cuando se disuelve Papo Blues, ¿sí? Que se llamó Riff e intentó tocar metal, ¿sí? Se llamó metal, le pusieron metal, ellos que no era metal en realidad, era rock and roll, Riff, pero ¿por qué le puso, dijeron metal? Para diferenciarse de lo que en ese momento se llamaba, le decían rock acá, le llamaba Aserú Girán. Y para diferenciarse de eso, dijeron, nosotros no podemos tocar lo mismo que Aserú Girán. Nosotros tocamos otra cosa, loco. Digo, nosotros tocamos otra cosa. Así que, por eso es que Riff se lo llamó como la primera banda de metal, cuando en realidad estaba B8, había otro tipo de metal en el país. Pero para escuchar ahora, vamos, Liana, a escuchar entonces El Forastero. Dale. We'll be right back. querés llamar por teléfono, hacelo al 4958-1037. 4958-1037. Mándanos un mail a radio@lacolectiva.org.ar. Nuestra página web, www.lacolectiva.org.ar. Radio La Colectiva, FM 102.5. Estás escuchando La Colectiva, 102.5. Nueva trama radial colectiva. La Colectiva, el resumen. El resumen. En el barrio, en la política, en la educación, en la salud, en el trabajo y mucho más. Sábados de 10 a 13 horas. Por Radio La Colectiva, 102.5. La Colectiva, el resumen. Los delirios del mariscal. A través de Radio La Colectiva FM 102.5. Continuamos en Los Delirios del Mariscal a través de Radio La Colectiva FM 102.5. Hoy con un visitante ilustre que nos acompaña, integrante de la política de Argentinos Juniors, del Club Argentinos Juniors. Estoy hablando de Hernán Pérez. Hernán, ahora vamos a charlar un poquito con vos, ¿sí? De tu labor en el Club de la Paternal, en el Bicho Colorado. Dale, Claudio, ningún problema. A ver qué nos podés contar de todo esto. Antes, pará que tengo otro audio, nos mandan. Upa. El señor doctor Alberto Cacho de la Bianca, a ver qué nos dice. Hola, muy buenas tardes, noches, mariscales. Bueno, respondiendo a la consigna que mi querido hermano el Negro Fernández me sugiriera sobre la mejor selección argentina de todos los tiempos, y coincidiendo en gran parte con lo que estuve buscando ahí leyendo, que fue la selección elegida por la AFA y también por Diego Maradona, bueno, creo que al arco, sin lugar a dudas, el Pato Filiol, esto es indiscutible, ¿no? Bueno, la línea de cuatro, Zanetti, el Mariscal Perfumo, indudablemente, Pasarella y Tarantini. En el mediocampo, Brindisi, Diego Armando Maradona, el Negro Enrique. Y como delantera, acá no estoy muy convencido con este que voy a nombrar ahora, pero bueno, Leo Messi, Batistuta y Mario Kempes. Técnico de la selección, sin lugar a dudas, el Narigón Bilardo. Gran abrazo y muy buen programa, Claro, y como toda selección nacional debe tener su alternativa, una selección equivalente con la cual poder practicar, entrenar y aparte verse reflejada, mi segunda selección nacional argentina sería esta. Al arco, Baricio, línea de cuatro, Mario Gómez, Cooper, Roque Agarré, medio campo, Carlitos Arregui, Cacho Sacardi, Cañete, delantera, Croco, el Beto Márcico y el Negro Juárez. Técnico, el gran, insuperable Carlos Timoteo Grigol. Gran abrazo, mariscales, y sigan con estos grandes programas que están haciendo. Muchas gracias, querido Cacho de la Bianca. No sé si se dieron cuenta de qué cuadro es hincha este muchacho, ¿no? No. Es vecino mío, me parece. ¿Es vecino tuyo? Sí. Siempre está el semáforo en verde. Es vecino de la Paternal. Ferrocarril Oeste para todo el mundo, el Berrolaga. Bueno, queridos muchachos, ¿qué está pasando, Dani? ¿Hay fútbol ahora en este momento? Mira, sí, están en el Brigadier López, en Santa Fe, terminando ya en tiempo suplementario. Faltan 2 minutos más o menos y están 1-1 Colón y Gimnasia. 1-1. El primer tiempo ganan Colón 1-0, empata Gimnasia apenas empieza el segundo tiempo y dominó bastante este segundo tiempo, pero bueno, hasta ahora es un partido duro, de achitiza. Comprometido Gimnasia con el descenso, si es, hay algún equipo que está comprometido, Gimnasia. Es. Último con los promedios. Y a varios puntos de el pelotón de arriba, que realmente son unos cuantos, ¿sí? Son unos cuantos que están en pocos puntos, ¿sí? En pocos puntos con los promedios. Así que bueno, Hernán, nos viniste a visitar, Hernán. La verdad que un placer tenerte acá, en gracias. Este estudio. Igualmente. Ya te lo había dicho antes, pero no me canso de decirlo. Así que bueno, recién yo decía que vos formás parte de la política del club de Argentinos Juniors, de la conducción actual. Sí, ¿no? Señor. Sí, estamos en... Con el señor Cristian Malaspina como presidente, ¿sí? Estamos casi terminando nuestro primer mandato en el club. Digamos, en diciembre tenemos elecciones, sí, con Cristian Malaspina a la cabeza. Con Cristian Malaspina a la cabeza y todo un equipo de gente. ¿De dónde proviene tu simpatía por Argentinos Juniors? Porque, oye, o sea, los directivos de los clubes son hinchas. Primero son hinchas, después son directivos, yo creo, ¿no? Totalmente, y más en este grupo. Este grupo somos un grupo de personas que somos hinchas fundamentalmente y que tenés que dar el corazón para agarrar un club en la situación donde lo encontramos, ¿no? Así que más hincha que nunca, para asumir este rol en un momento complicado. Ya lo creo, ¿no? Además, yo creo que Argentinos Juniors es un equipo o un club, mejor dicho, no es solamente un equipo de fútbol, sino que es un club que tiene muchas actividades. Socialmente, ¿sí? Socialmente importante. En el, yo he estado en el campo de las Malvinas, es una hermosura, ¿sí? Y y lo que tiene que ver con la pileta que tiene, y la función que cumple con la sociedad, ¿no? Totalmente, tiene una función social. Argentino tiene tres predios, que es el estadio propiamente, después tenemos el polideportivo Las Malvinas, donde se realizan todas las actividades sociales, y después tenemos un centro juvenil, polideportivo, digamos, que tiene que ver con el fútbol, y donde estamos haciendo una importante obra que tiene que ver con la... Esto que hablábamos antes, ¿no? Semillero del mundo, ¿no? Con lo que tiene que ver con la escuela, la creación, la formación de juveniles, para aportar a la selección, al propio club y bueno, a la subsistencia también, ¿por qué no? Claro, del club. Claro, por supuesto, porque es lo que genera recursos para poder seguir subsistiendo. Una categoría elite, la verdad que si no vendés jugadores, es imposible competir contra equipos de la talla de River, Boca, San Lorenzo. Estar en primera. Decime, Hernán, ¿cuál es tu función dentro del club? Oficialmente nosotros somos del órgano de fiscalización junto con un grupo de muchachos, pero en estos clubes, digamos, cumplimos varias actividades, fundamentalmente todo lo que tiene que ver con la contabilidad y las finanzas del club. Bien, por tu profesión. Sí. ¿Estás vinculado a tu profesión? Sí, yo soy contador de profesión, si bien tengo mi actividad profesional en un banco, estoy en el órgano de fiscalización, que sería como un auditor de alguna manera, pero también ejerzo funciones de finanzas y de seguimiento de operaciones, ¿no? De todo lo que tiene que ver con la parte de contabilidad. Correcto. Ahora, fiscalización de cuentas, controles de todos los números importantes del club. Decime, eso a veces cuesta un poco cerrar la idea que alguien que es parte del oficialismo, que esté formando parte de esa estructura, de esa agrupación que regentea los destinos del club, sea el mismo que se lo controle el mismo, ¿no? Sí. O sea, digamos, ¿cómo es la función tuya? Porque tiene que tener una función, sí. O sea, en ese aspecto... Es una buena consulta. Y nosotros también, digamos, esto que nosotros también participamos junto con la minoría, ¿no? Del órgano de fiscalización. No es solamente que somos nosotros los que participamos en la fiscalización. Es un grupo de gente también que lo compone la minoría. También trabajamos en forma conjunta, digamos, para que haya también no solamente un solo criterio. Igualmente acá, digamos, tratamos de separarnos un poco de la gestión, digamos, con una especie de... tomamos alguna distancia, digamos, y tratamos de manejar este sentido justamente de no estar involucrados en lo que es la operación y sí en el control, digamos. Nosotros no metemos o no participamos en lo que tiene que ver con la operatividad del club, sino que tenemos un lugar, un rol un poco más distante que tiene que ver con las operaciones post y el control, ¿no? Y después, obviamente, tenemos que rendir cuentas hacia los directivos del club y también a la minoría en las reuniones de comisión directiva. Perfecto. Y en el caso, perdóname, Claudio, en el caso ahora dijiste que hay elecciones, van a ser a fin de año, si no me equivoco, ¿estarías para postularte ahí para algún cargo o el mismo cargo? Nosotros, si bien no hemos hablado todavía, digamos, de, o por lo menos no me lo han manifestado los directivos del club, mi intención es renovar, si os quiere, porque la verdad que cuando uno arrancó de una situación donde estaba todo tan mal y se empiezan a ver estos pequeños logros, la verdad que alienta mucho a tratar de seguir en este camino, ¿no? Obviamente que siempre hay cosas para ir mejorando, pero la verdad que da muchas ganas, sobre todo que esto lo hacemos ad honorem, somos hinchas del club, y cuando Argentinos ahora está en primera división, está jugando, ha jugado copas internacionales, estamos invirtiendo en el futuro, digamos, y se ha normalizado mucho lo que no estaba normalizado, la verdad que da ganas, sí, de renovar un mandato. Me encantaría, la verdad, que poder participar. A grandes, a grandes rasgos, es difícil porque no alcanzaría todo el programa por ahí, pero ¿cómo encontraron al club? Cuando eso te quería preguntar, ¿no? O sea, vos recién dijiste, veníamos de una gestión, encontramos las cosas en determinadas condiciones. Y se ha mejorado mucho en ese aspecto. Sí, claro. A mí me gustaría que me digas eso, o sea, ¿cuáles fueron los logros, digamos, sí, más importantes que hayan tenido, más allá de poner a Argentinos Juniors en primera de nuevo, desde lo deportivo, los logros desde lo institucional, y qué proyectos hay al futuro? Sí. Lamentablemente, cuando llegamos al club nos encontramos con una deuda muy importante con la AFA, digamos, una deuda de 113 millones de pesos a otra moneda, ¿no? Digamos, en otro momento, en otro contexto del país, digamos, por haber asumido algunos compromisos, digamos, y en algunos casos no estaba totalmente todo tan claro lo que tenía que ver con la registración. Nos encontramos, digamos, con un club, lo que tenía que ver con su sistema informático devastado, digamos, en todas las áreas administrativas, con un desorden importante. Después nos encontramos con algunas incompatibilidades en todo lo que tenía que ver con el club polideportivo, digamos, algunas obras que se habían desmejorado mucho, instalaciones, el centro de formación en condiciones muy distintas a las que lo tenemos ahora. Bueno, una serie de hechos, digamos, que estaba hablando de alguna manera de algún descuido del club. Y la verdad que era bastante notorio, obviamente, que las arcas del club, ante tanta deuda, estaban vacías, digamos, y los jugadores que se habían vendido eran, no todos, pero en gran parte, digamos, locales, y digamos, y no con grandes ingresos, ¿no? Por distintas situaciones. O sea que nos encontramos con una situación, digamos, de afrontar grandes pasivos y los activos del club, digamos, que no estaban tan potenciados. Entonces, digamos, había que reconstruir de alguna manera y normalizar un montón de situaciones en distintas áreas del club, y un poco fue lo que nos llevó más o menos casi 2 años en tratar de rearmar toda esa estructura. Claro, un lindo berenjenal, digamos, para salir, sí, Y lograron repuntarlo todo eso. Sí. Hoy te puedo decir que sí. Hoy nos encontramos con una situación totalmente distinta, digamos, un club que ha saneado su edad con AFA, no debemos nada. Un club que está invirtiendo a través de la compra de jugadores en siete canchas en Bajo Flores, 2 que son de pasto sintético, cosa que antes no estaban esas canchas, y eso nos ponía en una situación inferior a otros clubes que sí la tenían, porque acá vos sabés que el entrenamiento tiene que ser diario, así llueva o no llueva, tenés que seguir entrenando porque la máquina no se detiene, y los jugadores, para estar en esas condiciones de pelear contra equipos grandes, tienen que contar con las instalaciones y los materiales adecuados, con lo cual que ahora estemos pensando en una cancha de pasto sintético nos va a generar grandes frutos, entendemos, a futuro. Bien. ¿Y qué sería, cómo será Argentino Junior? La proyección que tienen, digamos. Mira, en esta etapa los directivos viajaron como modelo, tomaron el modelo alemán. Ellos viajaron a 10 ciudades alemanas y lo que hicieron es ver cómo entrenan ellos, digamos. Y tiene que ver mucho con la metodología, tiene que ver mucho con la alimentación, tiene que ver mucho con el espacio, tiene que ver con las condiciones del campo. Argentino, si ustedes ven la cancha que tenemos, si bien es de espacio reducido, sí, como algunos muchos se quejan, igualmente reglamentaria, la cancha está en condiciones óptimas, digamos. Es muy difícil, por más que llueva, que la cancha esté en malas condiciones. Argentino focalizó en ciertos puntos, un poco siguiendo ese modelo, digamos, y estamos comprando, digamos, materiales de al nivel símil Real Madrid, símil equipos de Alemania, para tratar de igualar esos estándares, ¿no? No es sencillo, pero se ha evolucionado mucho y vamos en pos de eso, ¿no? Hernán, una preguntita, te saco ahora de la actualidad. Siempre quise saber qué vínculo había y qué vínculo hay con Parque. Bien, hoy día no hay vínculo, digamos. En su momento sé que había, digamos, un vínculo que estaba muy relacionado al papá de Sergio Batista y a otras personas, digamos, que habían participado. Pero no sé si era un vínculo contractual, digamos. Era un vínculo más que nada de que los jugadores de Parque iban o terminaba en Argentino Junior. Paso obligado en Argentino Junior. Sí, sí, sí. Sí, porque vos fijate que la época de Redondo, de Cambiazo, de no sé si Sorín, Insúa. Insúa, todos pasaron por Parque. Sí, sí, sí. Fue una cantera, de hecho Parque creo que ganaba los torneos por escándalo. Sí, no lo querían dejar participar. No lo querían dejar participar. Es famosa esa anécdota. Sí. Y después fue un, bueno, nos, de alguna manera nos nutrían a nosotros de jugadores que después terminaron siendo grandes jugadores del fútbol en cancha de once, ¿no? El fútbol mundial. Sí, sí, sí. Trascendieron las fronteras. Sí, todos. Después, bueno, eso, ese especie de convenio, no sé si contractual, no conozco tanto bien lo que era esa etapa, pero de alguna manera después fue virando. Creo que en el medio después participaron otros equipos del fútbol argentino. Sí, apareció Boca. Apareció Boca con Parque. Apareció Boca. Sí. Y no sé ahora. Con Macri presidente. Les quiero contar que tenemos mensajes, por ejemplo, de Mónica de Valvanera, que nos está mandando saludos. Nos dice que muy lindo el programa y la música. Le está gustando. A ella le gusta la música, parece. El programa parece. No, no estamos. Pero bueno, no importa. Gracias, Moni, por mandarnos. La primera dama de este programa nos manda mensaje. Sí, lo mismo que Osvaldo Pane, que dice que está saliendo un programón, que está saliendo bárbaro. El querido Osvaldo Pane, que forma parte de esta mesa periodística, pero que hoy por hoy no está viniendo, pero él sabe que tiene este micrófono disponible para cuando guste. Quiero poner un audio de los que tenemos, a ver, con el equipo que formó un querido amigo, el señor Ariel Russo, un amigo de muchos años que me está mandando acá uno de los programas, de los equipos. A ver, vamos a escucharlo. Hola, mi nombre es Ariel de Monte Grande. Mi equipo ideal, mi selección ideal, sería con Filiol, Zanetti, Ruggeri, Pasarela y Sorín. El negro Enrique, Mascherano, Diego, Caniggia, Messi y Mario Alberto Kempes. Un saludo para todos. Muchas gracias. Gracias, Ariel, a vos. Gracias a vos por participar y gracias por encontrarte a través de este medio que acerca a la gente, ¿sí? Como es la radio. Ya hay una tendencia, me parece. Sí, claro que hay una gran tendencia. Ya que, claro que sí que hay una tendencia. Normalmente los equipos son los que... Muchos son de los jugadores de que han sido campeones del mundo, ¿no? Exacto. De los que han sido campeones del mundo. Te saludo. Argentino Junior cumplió 115 años. Gracias. Exacto, muchas gracias. La semana pasada. Un verdadero orgullo. El día 15 de agosto. ¿Sabes quién cumplió 115 años? 115. Pucha, la verdad que y muchísimo. No es el más antiguo. No. No, porque, no. Por ejemplo, ¿sabes qué? Ese mismo día cumplió 121 años estudiante de Buenos Aires, estudiante de Casero. No, 121. 58 años Deportivo Paraguayo y 94 años Mitre de Salta. ¿Sí? Así que Deportivo Paraguayo 58, fíjate vos, equipo simpático. Sí. Yo me acuerdo que por Flores, en Bajo Flores tenían una época. Bajo Flores, sí. Yo he ido a jugar ahí. Siempre en la de casi. Sí, sí, sí, sí, Deportivo siempre. Paraguayo. Decime, ¿desde qué época te acordás de los primeros equipos que hayas disfrutado de Argentinos Juniors? Y me acuerdo mucho del 84. Yo tengo una anécdota porque nosotros vivíamos en el interior. Si me permitís. Sí, y, cómo no. Bueno, mi papá es vitalicio de Argentino Junior. Nosotros vivíamos en Córdoba y en Bahía Blanca. Y la realidad es que cuando íbamos a Córdoba no había muchos hinchas de Argentino Junior. Sí, seguro. Había una filialcita, 30-40, pero realmente la pasábamos bastante mal cuando íbamos. Y recuerdo en el 84, 85, que mi papá fue a festejar y estaban las patentes que marcaban la letra C de Capital. Y bueno, anduvimos tocando bocina por el centro de Córdoba y no, la gente no interpretaba nada, no entendía bien. Después relacionó la C y bueno, nos putearon un poquito porque había... Y ya cuando veían la patente con C, había, sí, ya había, se complicaba. Sí, no era violento, pero la verdad que había esa cosa de Córdoba capital, sí, contra Córdoba de... La patente X, de lo de Córdoba. Sí. O la X, dice lo conocido. Exacto. La X era de Córdoba. Claro, la X de Córdoba. Grandes amigos en Córdoba hicimos, pero ese momento lo recordamos como éramos chicos nosotros. Y estábamos, éramos tres en ese momento, hermanos, y mi papá y mi mamá con el gorrito argentino no entendían nada, la verdad que éramos poquitos autos festejando. ¿Eso de qué año me estás hablando? 84, 85. Bueno, gran equipo de argentinos que, sí, sí, que llegó a jugar la final intercontinental, campeón de América. ¿Cuánto tenías en la final intercontinental que perdí. Y yo tenía 8 años. Y te pasaste ese sábado viendo el madrugada. Sí, sí, sí. Más de noche fue. Los que, sí, era otro contexto, no había tanta. Me acuerdo que había una chicharra, tengo muy, muy grabado el partido con Juventus, digamos que. Cuando, cada vez que avanzaba la Juventus, era sí, la chicharra. Porque sí, para sí, ustedes no le ponían chicharra. No, no nos ponían la chicharra, sí. Pero era tremendo, se usaba mucho en Europa. Se usaba mucho en Europa. Pero recuerdo, sí, grandes jugadores, Luigi Borri, digamos. Bueno, fue un partidazo de dos grandes equipos. Fue un partidazo que todavía se recuerda y esa es una satisfacción, más allá de no haberla conseguido. Para mí fue una de, la, de la las mejor, mejores sí, sí, finales intercontinentales que vi. Porque aparte uno se recuerda también quiénes jugaban en la Juventus, ¿no? Que estaba Laudrup, que estaba Tacconi, que Platini. Entonces, digamos que todavía sigamos acordando de un plantel así, habla bien de que fue un partido difícil, un digamos, partidazo. Perdimos, pero en la de la ley, ¿no? Fue difícil para los dos, ¿eh? Sí, fue difícil para los dos. Tenía por ahí quizás un poco más resto la Juventus, ponele, sí, decir como dicen sí, los sí, chicos ahora, pero ahí nomás, ahí nomás. Desde lo futbolístico, decime, ¿cuál, antes de que nos vayamos a la pausa, cuál fue la mejor época que vos viviste como hincha de Argentinos Juniors? Mirá, me toca en el año 96, curiosamente nos toca en el ascenso. Yo tenía 20 años y me tocó ir a todos lados. Tenía muchas menos obligaciones que ahora, así que podía darme el lujo de ir al interior. Y fue en la B. Por ahí, más allá que uno pensaría en el campeonato del 2010 o en el 84, 85, la que disfruté realmente era ese, era mi papá mucho más joven, estaba mis hermanos mucho más jóvenes acompañándome. Y la disfruté muchísimo porque fui a casi todos los partidos y un equipo que hizo diferencia con respecto a otro, y la verdad que lo ganó de punta a punta, y bueno, fue una gran satisfacción y eso lo disfruté mucho. Bien, bien, buenísimo. Y ahora, en la actualidad, ¿cómo la ves? Desde lo fue del equipo, desde el fútbol. Lo futbolístico lo veo bien, lo veo un equipo que trabaja mucho. Quizás no tiene, ha perdido pie porque se le ha ido Alexis, que es un jugador importante para un equipo, digamos, no tan grande. Pero lo veo muy metido, lo veo bien consolidado con los dos marcadores centrales, con marcadores de punta criterioso, con un buen arquero. Creo que nos falta un 5 de, digamos, le tenemos que dar un poco más de rodaje al hermano de McAllister. Delantero siempre nos cuesta, el 9 siempre es una, en Argentina siempre es una deuda pendiente, todavía no encontramos. Justo estaba Silva, el uruguayo Silva, y ahora ha tenido un pequeño sí, inconveniente, esperemos subsanarlo rápidamente. Estamos apelando ese. Ajá. Se está tratando de apelar porque, bueno, tiene que ver con un tema personal vinculado a la fertilidad y a la búsqueda de una criatura que entendemos que no sacó ventaja. Correcto. Pero y aparte creo, fue en gimnasia. Fue en gimnasia. ¿No? Encima sí, es temporal. Sí, claro. Es consecuencia de eso. Es. La verdad que sí, aparte nosotros tenemos que, obviamente, pagar el sueldo a esta persona. Claro, y la verdad que hoy. No debe ser un jugador barato. No es un jugador barato. Lo fuimos a buscar. Y futbolísticamente está bien. Es un técnico que sabe, Dabove. Es una persona que trabaja mucho. Es una muy buena persona. Y le tenemos, la verdad, que mucha fe. Argentino hoy está en la posición mitad de tabla. Obviamente estamos pensando abajo también, pero me parece que tiene plantel y tiene capacidad técnica el técnico, justamente, valga la redundancia, para muy intenso Argentino, es muy intenso. Muy fuerte. Como diría Diego, te come el hígado. Trabaja mucho, es un equipo muy trabajador, muy laburante. Fastidioso. Es un equipo molesto. fastidioso para los rivales. A River le tocó, más allá que River fue con una formación alternativa, es un equipo que trabaja mucho. Y eso, por lo menos a los hinchas, no. Sabemos que les vamos a jugar de igual a igual a cualquier rival. Tiene muy buen delantero como Battaglini. Yo sí, la verdad que hace el año pasado también lo vi. Muy buen delantero. Entonces, por lo menos es la expresión que yo veo. Sí, y es una especie de esos jugadores, digamos, me hace acordar mucho a Tevez, salvando la distancia, ¿no? Esos tipos que son duros y además combinan la técnica con la fuerza. Entonces tiene un enganche increíble siempre, sí, que cruza sí, los remates, no solo por el golazo que se contaba Banfield, sino tiene varios, así que engancha que sí, para adentro y tiene un de sablazo. Los jugadores jóvenes, si yo tuviera que hacer una selección de 5 top para llevar afuera, digamos, creo que Battaglini está en ese listado de jugadores interesantes, por lo menos. Hernán, es una preguntita. ¿Cómo anda el chico este que quebró Tevez? Ham. Mirá, sí, el turquito Ham. La verdad que no ha podido reinsertarse, estuvo un partido que había ingresado muy poquitos minutitos y la verdad que no ha podido conseguir la forma que tenía en su momento. Sigue siendo parte del plantel, pero lastimosamente no ha logrado estar, digamos, en condiciones para jugar en el equipo de primera división. Así que tuvo un paso por Japón, por la segunda división, pero la verdad que se le ha complicado bastante. Tenemos fe, digamos, que pueda de vuelta, volver a la primera, ¿no? Pero ahí no se castigó nunca a Tevez. No. Ni siquiera se molestó. No, no, en el partido yo estuve, el partido yo estaba justamente en la popular de socios baja y créeme que se sintió el ruido. Estaba, sí. fue duro, duro. Más allá de la buena o mala intención, la verdad que es feo ver a un profesional o un chico de esa manera. Bueno, hoy día nos toca que el turco esté afuera, digamos, y se le haya complicado bastante el retorno. Una pena. Un chico con muy buenas perspectivas en ese momento, muy querido por la gente de Argentina. Estaba arriba de todo. Sí. Pero bueno, vamos a escuchar otro audio. Escuchen, porque es medio especial este audio. Este audio no nos da un equipo, pero nos da una perspectiva de lo que mucha gente quiere para la selección argentina. Hola, negro. Qué compromiso que me pones. Pero bueno, te voy a decir lo que a mí me parece, con lo poco que sé de fulbo. Yo me acuerdo de la época del ratón Ayala, Bertoni, el Bocha, el Bochini. Gente jugaba con huevo, viejo, que tenía garra para jugar, ¿no? Mismo la de Kempe, el Mundial 78, de ahí para atrás. Y después empezó a meter mucho la guita, ¿viste? Entonces, son todos unos pechos fríos. Para mí fueron esos los tiempos. Gracias, Guille. Este es Guille Quinalzi, un gran amigo. Sí, Guille Quinalzi, que nos está mandando una impresión, más allá de una formación, su impresión. César Ceballos nos manda, dice, gran club argentino junior, saludos a Hernán. Nos manda César, que hoy no va a estar presente, que siempre está acá, le manda un abrazo para Hernán. Muchas gracias. Y el que nos escribe también es el señor Robert desde Long Island, desde el estado de Nueva York. Tenemos nuestro oyente que está firme, como siempre, ahí como rulo de estatua, escuchando los delirios del mariscal a través de la colectiva. Dice, muy interesante, hola Claudio, muy interesante el tema de la selección. ¿Qué nombres surgen, mi Dios? ¿Qué jugadores tuvo y tiene Argentina? Un abrazo a la mesa, siempre 10 puntos. Bueno, muchas gracias, querido Robert, un placer, como siempre, saber que nos estás escuchando desde tan remoto lugar. ¿Sí? Así que bueno, tenemos que ir a una pausa, sí, ya se logra, pero sí. Nos vamos a ir con un temita. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hoy es el cumpleaños de un señor que se llama Gustavo Santaolalla. Está cumpliendo 68 años, el gran Gustavo, nació el 19 de agosto del año 1951, en Ciudad Jardín, en Palomar. Integrante de Arcoíris, junto con Ara Tocatlián en Los Vientos, él fue guitarrista, cantante. Sí, después intervino en Soluna, ha hecho... discos como solista, Santaolalla en el año 82, con Willy Turri, Alfredo Tot, Alejandro Lerner en teclados, de Ushuaia a La Quiaca, ¿sí? Con León Gieco, y después, bueno, ha intervenido en la creación de bandas sonoras de películas, entre ellas la más importante, digamos, que fue Secreto de la Montaña, que a través de esa banda sonora logró el premio Oscar, ¿sí? Después armó Bajo Fondo. Después tiene lo último, es el año 2017, un disco en vivo que se llama Raconto, que se grabó en el CCK junto con la producción de Aníbal Kerpel, el tecladista de Crucis, que vive también en Los Ángeles junto con, en el mismo lugar donde vive Gustavo Santaolalla actualmente. Por eso vamos a ir, Liana, ¿qué te parece? Si vamos a escuchar algo con lo que empezó en Arcoíris nuestro querido Gustavo Santaolalla, que también nos representa y nos deja parados en todo el mundo. Vamos a escuchar Mañana Campestre de la banda Arcoíris. Dale, Eliana. De tu voz en el río, la cara de los dos. Allí donde se construye el reino de la mentira, ninguna verdad se dice en voz alta. En voz alta se emiten palabras truncadas, que se burlan de los discursos, porque rige la prohibición tácita de hablar. Donde los fuertes ganan, las palabras engañan. A donde lleguemos, para quien quiere escucharnos. La colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Escucha, hermano, la canción de la alegría, el canto alegre del que espera un nuevo día. Ven, canta, sueña, canta. No anda el timbre. Jueves, de 21 a 22 horas, por La Colectiva. En que los hombres volverán a ser hermanos. La mejor opinión del acontecer deportivo y todo el rock argentino a través de Radio La Colectiva, FM 102.5. Continuamos en Los Delirios del Mariscal a través de La Colectiva Radio FM 102.5, donde recordá que si querés comunicarte con nosotros tenés las redes sociales, tanto la de la radio, Instagram, Facebook, La Colectiva Radio, y también tenés Los Delirios del Mariscal. También tenemos un mail, deliriosdelmariscal@gmail.com. Tenemos varios. Si quieren comunicarse, tienen cómo hacerlo. Me está saludando el doctor Cacho de la Bianca, que ya pasamos sus audios al aire. Me está diciendo que está escuchando y está muy contento de escuchar este programa. Y tengo un audio del uruguayo más famoso, después de Enzo Francescoli, el señor César Ceballos Olivera, sobrino del indio Olivera, marcador central, recio marcador central de Peñarol de Montevideo. Vamos a escuchar a ver qué equipo de Argentina eligió el uruguayo más famoso. Hola Mariscales, ¿qué tal? Buenas noches. Un saludo grande a toda la mesa. Les habla César, el uruguayo más famoso, como dice el negro. Bueno, sobre la consigna del día de hoy, sobre la selección argentina de todos los tiempos, te comparto un poco las ideas de todos. En el arco, el Pato, Niña de Cuatro, Zanetti, Perfumo, Pasarela y Tarantini. En el medio, Brindisi, Maradona y Redondo. Y Batistuta y Kempes. Y en el lugar de Messi, yo lo pondría Di Stéfano, porque estamos hablando de todos los tiempos, ¿no? Y bueno, esa es mi opinión. Así que está muy bueno el programa, les mando un abrazo grande. Y preguntarle ahí a la gente que tenés, negro, no me acuerdo el nombre, de Argentino Junior, si Lucas Cano, que es un jugador que yo conozco de chiquito, que jugaba en Argentinos y pertenece al club, o si sigue a préstamo, o lo vendieron a Chacarita. Bueno, no tengo voz. 6 goles me hicieron muy mal. Gracias, querido César. Si se te nota la voz, se te está yendo para cualquier lado. Menos mal que cortaste el audio. Hernán, ¿qué sabes de Lucas Cano? Mirá, sé que está en Chacarita. Había ido al exterior a jugar a un país asiático que no recuerdo exactamente. Y tengo entendido, digamos, que ya no estaría más vinculado a Argentino Junior. Pero no lo tengo tan presente como para contestarle. Si querés, okay. Me llevo la tarea. La pasamos a César. Dani, ¿qué está pasando con la Superliga Argentina de Fútbol? La Superliga terminó el partido en el Brigadier López en Santa Fe y en el minuto 94 Colón de Santa Fe le clavó el segundo gol a Gimnasia, 2-1. Muy complicada la situación de Gimnasia Grima La Plata, desde ya. Y ganó Colón finalmente 2-1. Acaba de comenzar en el Estadio Único de la Ciudad de La Plata. Estudiantes de La Plata contra Independiente. Van 5 minutos recién del primer tiempo. 0-0 por ahora. Bien, gracias, querido Dani. Tengo una formación acá que nos manda a través de WhatsApp. La señora Graciela de Polvorines, no sé si la conocen. No, la verdad que no se me ocurre, la primera vez que llama, ¿no? La primera vez que mandan. Sí, sí, no, sí. Ha mandado. Ah, sí. Esa, va. Ya mandó, sí, sí. Aparte de la patria chica. Graciela de los Polvorines nos dice que su equipo ideal es Filiol, Olartico Echea, Perfumo, Pasarela y Marzolini. ¿Sí? Ardiles, que no se nombra mucho, pero qué gran jugador y cuánto le ha rendido a la selección argentina. Mascherano y Maradona, Bertoni, Kempes y Batistuta. ¿Qué les parece? Y equipazo. Un equipazo, ojo, como casi todos. Sí. Y bueno, generalmente, jugador de la selección argentina no creo que sea un tronco. Ya con el hecho de estar en la selección, ya tenemos hablando de grandes jugadores que abundan en la historia del fútbol argentino, tener muchos de los jugadores. ¿Vos qué tenés más audios ahí, Dani? Tengo no audios, pero sí nos han llegado por el WhatsApp, escritos son en este caso. A ver, ¿cuál? En este caso es de, ya te digo, Eduardo Fontana Cuervo. Yo no sé si el apellido es Cuervo realmente o porque será hincha de San Antonio. No, un conocido también de la patria chica de los Polvorines. Un saludo muy grande. La selección que nos manda: Carne Vale al arco, Zanetti, Perfumo, Pasarela y Sorín. Medio juego con Maradona, Telch y Ardiles. Arriba Houseman, Kempes y Ortiz. Gracias, Eduardo, por el aporte. Un viejo conocido, un gran amigo mío, gran arquero. Gracias, Eduardo. Aparte, qué nombre que tiró Houseman, ¿no? Es el primero que tiraron en Houseman. Sí. Estaba dentro de mis... O sea, no era mi primera prioridad para delantero, pero era... Jugador maravilloso. Maravilloso. Lástima que tuvo una vida tan mala, una vida que dura. Lo llevó a estar. Yo creo que hubiera estado a la altura de Diego. Un tipo con esas condiciones era. Una vida. Condiciones naturales. Después la vida lo llevó por otros caminos que no pudo demostrar. Una habilidad increíble. En cierta forma no lo pudo demostrar, porque también demostró muchas cosas. Y tenemos otro también de la patria chica, se ve que hoy por WhatsApp les ha gustado. Claro, es el tema del día feriado. Como seguro, sí. El amigo Tincho de los Polvorines. A ver. Entrañable para mí, gracias que llamó por primera vez. Al arco Burgos. Bueno. Este sí que es sorpresa. Sí, la verdad Burgos. Que sí. Colochini, Ayala, Rojo y Sorín. O sea, con Rojo también me sorprendiste. Mascherano, Simeone y Zanetti, Messi, Riquelme y Batistuta. No está Maradona, ¿no? No está Maradona. Me llamó la atención. Bueno, también tengo otro. Es medio generacional, con esta persona. Gracias, Tincho, por el aporte, realmente, allá de tan lejos. Tengo acá gente de Floresta, ¿sí? El señor César Bussi, más conocido por Cochi, ¿sí? El doctor César Bussi, que. Dice que recién lo puso y no sabe si lo pasé. Todavía no lo pasé la selección de él. La selección de él que forma César es... dice setentosa ochentosa. Porque dice que juega Filiol, Tarantini, Perfumo, Pasarela, Olartico, Echea, Brindisi, Batista, Maradona, Canigia, Kempes y Ortiz. Está muy bien. Apareció el Checho también, ¿no? Para los hinchas argentinos. Gran jugador. Creo que es por segunda vez el Negro Ortiz, me parece, no estoy seguro. El Negro Ortiz es un genio. Qué pedazo de jugador. Gracias, querido César. Y de argentinos, vos fijate, ¿no? La importancia de argentinos en formación de jugadores, porque vos fijate que nombramos a Sorín, nombramos a Batista, nombramos a Maradona. Bueno, Maradona, ni que hablar. Borghi, no sé. Bueno, claro, no apareció. No apareció, pero es alguien que podría haber aparecido tranquilamente. El Gringo Justi, gran jugador. Nombrado, pero yo estuve en duda en la selección que armé yo también, en ponerlo de 5 a Justi. Con Justi también. Sí, pero por ejemplo, bueno, ese tipo de cosas que lo hacen realmente grande Argentino Junior. Sí. Hoy el capitán de los juegos que acaban de terminar en Perú es Fausto Vera, es capitán de la selección juvenil, número 5 también de Argentino Junior. Y hablaste de Vera, hablas de argentinos y hablas de la actualidad. Así que podemos largarnos a hablar un poquito de lo que fue la fecha de la Superliga, ¿qué les parece? Sí. Porque Argentinos arrancó con Argentinos el viernes. Ganamos un partido complicado por el tema del promedio y ante un rival difícil que juega muy bien al fútbol, el equipo de Valdanito Crespo. Sí, Banfield juega bien. Yo lo veo livianito, ¿no? Yo lo veo un equipo liviano al de Banfield, pero con buenos jugadores y buen despliegue. Sí, vistoso, intenta jugar. También, bueno, le toca jugar el promedio del descenso, que no es fácil. En la Argentina las presiones son importantes, pero intenta jugar al fútbol. Interesante, lastimosamente está jugando en una situación compleja, pero sí, le faltaría un poquito por ahí. No tiene un 9 tan definido, pero tiene buenos jugadores Banfield, ¿eh? Pero es un buen arranque el de Argentinos. Sí, sí, por supuesto. Bueno, recordemos que empató con River de local, un partido que lo podía haber ganado y también lo podía haber perdido tranquilamente. Fue a Mar del Plata y empató, y ahora con estos 3 puntos se acomoda en una mitad de tabla interesante. Está todo muy parejo, ¿eh? Está todo parejo. En este momento son 3 fechas también, ¿no? Está todo parejo. Pero pero marca una tendencia, por lo menos, de un equipo complejo, digamos, en lo que tiene que ver con los partidos, ¿no? O sea, Argentina en la Paternal se hace muy fuerte. En su cancha se hace muy fuerte. Sí, sí. Yo lo que quería hablar un poco de lo que tiene que ver con la fecha, una de las cosas que me sigue llamando, o sea, no me llama la atención por la situación que se vive, pero las tribunas vacías. Vos ves los partidos y están todas, las canchas están, salvo la cancha de Racing, que tampoco estaba llena. Sí, porque cuando habían en el anillo arriba había lugar de sobra, ¿sí? En la cancha de Racing, por la que ves en televisión, abajo estaba completo, pero arriba en el anillo veías espacios muy grandes. Salvo cuando juega Boca, cuando juega River, las demás canchas todas están, por lo menos tienen una tribuna vacía, mínimamente, que no se habilita. Bueno, eso lo solucionó Palestino de Chile. Ah, sí. Con la tribuna virtual. Ah, sí. Es verdad, es verdad. Listo, acá vamos a tener que hacer. Sí, hay equipos en Europa también que lo hacen, que ponen la tribuna virtual. Ponen la tribuna virtual. Sí. Por eso, bueno, pero la verdad que a mí me da mucha lástima, ¿no? Porque vos te pones a ver, y ahora mismo, ahí por ejemplo, estoy viendo en La Plata, que está jugando Independiente con Estudiantes de La Plata, y las tribunas están por la mitad, o sea, no, está bien, hoy es lunes, sí, pero es día feriado, ¿no? Podría ir tres gente. Igual la situación económica también es fundamental, que está pegando muy fuerte, digamos. Ya lo creo. El hogar para ir a un partido de fútbol, antes era comer una hamburguesa, yo te digo la verdad, no veo, yo que voy a la cancha desde chico, no veo que los papás, son muy pocos los casos, compren la gaseosa, el pancho. No. Es que si pagas la entrada. Si pagas la entrada, ya está. Sí. Es realmente complicado. Se ve. Dejó de ser popular el fútbol. Antes era un clásico pedirle a tu viejo un helado, una gaseosa, unos maní. Yo te hablo de la experiencia de mi hijo, o sea, el sábado, en San Lorenzo Rosario Central, la tribuna visitante que ahora está habilitando San Lorenzo para que entren los hinchas locales de San Lorenzo, antes no la habilitaba directamente, 900 pesos te salía. Son casi 1000 pesos más lo que la gente lleva. Mucho estacionamiento, es tremendo, terrible. Yo creo que la situación económica tiene que ver, y mucho, más allá del desarrollo futbolístico, que no se juega bien, etcétera. Pero para mí es totalmente influyente. Yo creo que como toda situación, no solamente hay un factor que influye. El más importante seguramente es la situación económica, pero yo creo que también el tema de la falta de visitantes en las canchas tiene que ver. Y lo que yo veo es que no hay ningún esfuerzo, ni hay ninguna medida que se haya hecho desde que se dejaron de concurrir los visitantes a las canchas. No hay ninguna medida que se haya tomado para decir, vamos a estar, se puede empezar a venir con visitantes. Es que es una situación muy cómoda. Está todo igual que antes. Es una situación muy cómoda la de la dirigencia hoy. Seguro. Porque no me hago responsable y listo. En vez de buscar la vuelta. Seguro, ¿no? Yo creo que hay algo también que hasta está económico. Vos, Hernán, no me vas a dejar mentir, tal vez. Yo no sé cuánto sale un operativo policial para visitantes. Si tenés que armar un operativo policial para que vaya público visitante, que tenés que armar que entren por una determinada calle, que no se crucen con los otros, que no. O sea, todo ese tipo de cosas lleva un despliegue policial importante que se paga, que lo paga el club. Yo lo que te puedo decir que aún sin visitantes, Argentinos, cuando abre el estadio, pierde plata. Claro. Pierde muchísimo porque tenés seguridad privada, que es cara. La policía es carísima. Las vallas, la iluminación y un montón de condimentos que es imposible para un club argentino abrir las puertas y pierde 300.000, 400.000 pesos por el partido. Por el partido. Aún si metemos simpatizantes visitantes, perdíamos mucho más. Digamos, no creo que compense el gasto, salvo que te venga algún equipo con mucha gente. Mucha convocatoria. Terminás perdiendo mucho dinero. El operativo policial es carísimo. Por eso lo digo. Entonces, ¿hasta qué punto decimos? Y aparte, por otro lado, por ejemplo, los dos grandes, River y Boca, los dos más grandes, digamos, los de mayor convocatoria, que son River y Boca, la llenan la cancha con su público solamente. Son clubes con más de 100.000 socios que evidentemente en una cancha que entran 60.000 le sobra cantidad de gente como para poder completarla, ¿no? Y eso, ¿cómo lo revertís hoy por hoy? Si tenés que habilitar una tribuna para público visitante, más los pulmones, más que esto, qué sé yo, hay un montón de gente que estaría quedando afuera, ¿no? Que son los dos de mayor convocatoria y los dos que más ascendencia, con descendencia tienen en la AFA, digamos, para tratar de evitar este tipo de concurrencia, ¿no? Sí, a mí me gustaría, digamos, por el folclore, todo el famoso folclore que vuelva a los visitantes. La verdad que, bueno, acá se confunde visitante con violencia, lamentablemente. Exactamente. Y la realidad es que siempre son grupos reducidos los que generan, y son siempre los mismos. Lamentablemente no se han tomado decisiones de fondo, digamos, y bueno, sabemos que todo está vinculado a ciertas cuestiones políticas que termina siendo el huevo y la gallina. Exactamente. Entonces ahí está el problema, digamos, ¿no? Por eso me refería cuando decía, ¿qué medida realmente importante de fondo se tomó como para que puedan volver los visitantes desde que dejaron de ir? ¿Vos pensás que a los hooligans los hacían ir al destacamento policial durante el partido? No podían presenciar el partido, tenían que presentarse en la policía. Y los controlaron así. De esa manera los fueron educando. Explica qué son los hooligans, porque muchos que están escuchando tal vez bueno, no saben. Los hooligans son los pesados de Inglaterra. Correcto. Pero muy pesados, no como estos payasos de acá. Esos son muy pesados de verdad. De fama mundial. Sí. ¿Pero sabés cuál es la diferencia con los nuestros? Que esos tipos eran pesados, pero tenían que ver con el fútbol. Iban a armar bardo a la cancha. Sí, sí. Nada más. Que yo me acuerdo que eran cosas pesadas, ¿no? Realmente yo me acuerdo de ver por las tribunas populares, por las tribunas, los caballos repartiendo palos por la tribuna en Inglaterra. Sí, sí, sí, sí. Lo controlaron. ¿Pero por qué? Ahora acá está enquistado en el poder político el tema de las barras bravas. Tenés razón. Y yo tengo entendido que hasta hay barras que tienen porcentaje de jugadores. He escuchado. O sea, también. Tienen negocios que trabajan, vos lo ves, que los trapitos, el merchandising, en fin, hay un montón de cuestiones que tienen negocios las barras por todos lados dentro del club. ¿Sí? Sí, sí. Y eso, lamentablemente, yo no digo que no haya una hinchada, a mí me parece bárbaro. Yo digo lo que es el laburo de Barra Brava hoy por hoy que existe, ¿no? Laburan de Barra Brava. Pero bueno, nos fuimos de tema un poquito, ¿no? Porque íbamos a hablar un poquito de fútbol. Y dijimos que empezó. ¿Qué pasó ahí en la se armó en...? Se armó una trifulca, la cual Pitana saca una cabeza a todos. Sí. Y vamos a ver qué pasa. Están todos calmando. Yo soy el más malo, yo soy el más bueno. Pero a ver quién banca la parada. ¿Quién banca la parada? Así que bueno, hablamos de Argentina, del partido con Banfield. Capitán Daniel Medina Baudino. Sí, señor. ¿Qué pasó con San Lorenzo el sábado? Había mucha expectativa y medio se cumplió. O sea, el partido empataron con Rosario Central 2-2. Se encontró muy rápido en desventaja San Lorenzo, 2-0. Pero esta vez no tanto con errores defensivos como otras veces. El primer gol de Rosario Central fue un golazo. La maniobra que hizo Rosario Central culminó en un golazo. De una práctica de cómo se debe hacer una jugada de ataque iniciada por Lovera. El segundo gol, un desborde, unos rebotes y el segundo gol de Central. San Lorenzo jugó muy bien, tuvo 7-8 oportunidades de gol, pero sobre todo trató de jugar mucho mejor de lo que lo estaba haciendo. Llega el empate 2-2, previo hubo un penal que es una cosa de locos, pero en fin, pregunten a cualquier hincha de San Lorenzo, cualquier persona, y le va a decir lo que hizo este muchacho Vareiro realmente con picar la pelota, qué es lo que ocurre. Y me viene bien porque vos me hiciste un mensaje, en el cual esto hasta podría ser una consigna, mi querido Claudio. A ver. ¿Qué quieren hacer los jugadores, no solo argentinos, pateando los penales? ¿Qué pretenden con los penales ahora? ¿Qué está de moda? Hacer? Para mí es una moda esto de picar la pelota. No, yo sinceramente, con respecto al jugador Vareiro, el paraguayo de San Lorenzo, sí, que la picó, yo lo veo como que es un jugador de mucha calidad. Es un muchacho que tiene mucha calidad para jugar. Es buen jugador. ¿Sabes a quién me hace acordar algunas cosas que le veo? A Teo Gutiérrez. ¿Sí? Esa forma de jugar, ¿viste? Cancherito. Sí. ¿Viste? Porque tienen, le sobra calidad, sí, y hasta que son medios cancheros para jugar, sí, sí, ¿viste? La forma de pararse, cómo pide la pelota, sí, yo me hace acordar a Teo. Algunas cosas, ¿no? Contra Cerro Porteño pateó un penal al palo, estilo Breme contra Goicochea, inatajable, y acá se destapó con esa. Pero bueno, son cosas que pasan, son, forman parte de lo que es el fútbol. El segundo tiempo fue muy parejo, el partido ha sido muy bueno en el primer tiempo. Muy lindo partido. Fue más parejo y el empate yo creo que está bien, aunque estimo si había un ganador tenía que ser San Lorenzo, aunque Central casi se lo lleva en la última jugada. Eso desde es verdad, sí. Y lo último, simplemente, más rápido, es la conferencia de prensa de Pizzi, bastante ofuscado por el penal estaba Pizzi, y no se trasluce en lo que dice, en que yo no voy a expresarme en este momento ante ustedes, me voy a expresar donde corresponde, que es en el vestuario, y pero no voy a decir lo que ustedes están pensando en este momento a ustedes. Si tengo que decir algo, lo voy a decir en el vestuario a mi jugador. Bueno, está muy bien. Eso está bien. Se manifestó bien porque no estaba conforme con esa decisión. Pero está para más San Lorenzo. Yo lo veo como que se armó bien desde el plantel. Bueno, tiene un plantel buenísimo. Está con los buenos jugadores. Ahora los dos Romero. Romero tuvo un debut aceptable. Hacía mucho que no jugaba, hace bastante. Son jugadores internacionales. Y está muy bien armado. Tiene mucho el dominio de la pelota, quizás como el otro técnico Almirón, pero con más positivismo, más ganas de ir para adelante, más seguro los pases, por Dios. Lo que sigue en el debe sería el tema de defensivo, pero ojo, se vio más en el contra Central porque es un equipo que ataca permanentemente. Claro. Entonces tiene sus descuidos, pero fueron menos, le hicieron dos goles que no fueron errores o horrores defensivos que hizo San Lorenzo. Pero es firme Central, Central es un equipo a tener en cuenta. Sobre todo allá, acá sale de contra, generalmente, tiene delanteros muy veloces. Bien, lo agarró mal parado San Lorenzo, el primer gol que vos describías. Lo agarra un poco mal parado, pero es una buena jugada de él. Totalmente. Muy buena jugada de él. Vos sabés que hay un mensaje del doctor de la Bianca, el doctor Cacho de la Bianca, que dice: felicitaciones para Hernán por el gran trabajo que están haciendo en el Bicho Colorado. Y asociando rock nacional y fútbol, recordamos que en el predio complejo Las Malvinas se desarrolló el barrock del año 1972, que quedó inmortalizado en la película Hasta que se ponga el sol. Muy buen programa. Qué bueno, qué lindo recuerdo. Me lo han pasado al flyer en algún momento. Primero le agradezco al oyente. Y después sí, me han pasado el flyer de esa época linda del rock y aparte compleja también, ¿no? Sí, ya lo creo, porque no era una cosa que estaba apareciendo, que se estaba insertando y que tuvo muchas contras, muchas persecuciones. Totalmente. La cana, sí. Todo era un problema. Todo era un problema para los rockeros. Para los que somos más jóvenes no entendemos, pero en un contexto distinto. Una cosa, claro, sí, es difícil de entender a veces para los más chicos, ¿no? César dice: tiene que haber visitantes para equipos grandes. Los seis grandes irían a todas las canchas y ayudarían a los otros clubes. Los grandes no tendrían visitantes, ¿entiende? Para empezar. No, la verdad que no lo entiendo muy bien, pero tampoco. No, de la parte económica, obviamente que ayudan. Obviamente, yo soy hincha argentino y me gustaría ir a las canchas de todos también. Claro. Entonces, para los que somos no tanta convocatoria, también estaría bueno poder viajar. Pero bueno, entiendo el sentido de ayudar a los equipos con la recaudación. Seguro. Ah, sí, por supuesto, tenemos grandes ejemplos. Seguro. Después, Trapito Guezaga dice: iba a coincidir con Martín, hubiera puesto a Riquelme de enganche por un tema generacional, pero elegí al Diego por la historia. Además, es de la cantera del Bicho. Alcahuete. Alcahuete Garca. Pedazo de Alcahuete. Muy bien, Facundo. Pedazo de Alcahuete. Ya te vamos a gagar. Muy bien, Facundo. Así que bueno, querido, muchas gracias por los mensajes. Vamos a leer un par de selecciones más antes de ir a la pausa. ¿Sí? A ver, vamos a leer acá. El Gordo García. Guillermo García, que dice: Filiol. Con respecto a lo que es la consigna del día de hoy, ¿no? Que nos cuenten cuál es la selección de todos los tiempos para cada uno de los que están escuchando. Filiol Zanetti, allá la pasarela Heinze. Brindisi, Redondo, Maradona, Redondo, otro de la cantera del Bicho. Messi, Batistuta y Kempes. Gracias, querido Guillermo. El Toto Tornero, que dice: Carrizo, Wolf, Perfumo, Pasarela y Marzolini. Ratín, Simeone, Hermindo Nega. Sí, señor. Houseman, Batistuta y más. Este ya nos está hablando de la edad. Citó muchos jugadores del Mundial 66. Perdón. Tiene que aclarar tu amigo el Toto. Sí. ¿Qué Simeone? Acá Diego Simeone. Acá puso Diego Simeone. Puede ser padre e hijo. Ahí tenemos un equipo que lo pusieron a los dos. Ah, mire. Pueden ser los tres. Pueden ser los tres. No, pero pusieron a dos. el lateral, el Cholo Viejo. Sí. Sí, y a Diego, al Cholito. No lo tenía, perdón, en la mesa, no lo tenía el papá de Simeone. Sí, no, bueno, sí, sí. No, no. Sí, no. Sí. Fue el primero. Después tenemos al señor Osvaldo Pane, dice Filiol, Ayala, Perfumo, Pasarle, Chamot, Gago, Ortega, Canigia, Maradona, Batistuta y el Mencho Medina Bello. Y un suplente nos pone el señor Huevo Acuña, porque es hincha de Ferro, este señor. El Huevo Acuña. Sí, sí, sí. Víctor de Flores dice Filiol, Perfumo. Perfumo, este lo, fíjate la edad de la gente, ¿no? Porque mira cómo lo arma: con dos defensores, tres mediocampistas y los cinco delanteros. Perfumo, Perfumo y Marzolini. Olarticoechea, Pastorizan, Pasarela, Canigia, Enrique, Batistuta, Maradona y el Piojo López. Bueno. ¿Eh? Esto es lo que nos manda Víctor de Flores. Después, el gran Germán Malaina, un gran amigo que nos manda los videitos de PBT Producciones. Filiol, Zanetti, ¿sí? Acá que me puso Pasarela o Brown, Ruggerio Perfumo, Tarantini. Y Tarantini, Burruchaga, Gallego, Simeone, Diego Simeone, Maradona, Batistuta y Canigia o Messi. Así que muchas gracias, Germán. ¿Qué más tenemos? El almirante Nelson. El almirante Nelson está poniendo acá. Ustari. Dice que para él la de Pekerman del 2006 con cambios. Ustari, Zanetti, Ayala, Samuel y Sorín. Verón, Mascherano, Riquelme, Aymar, Messi y Tevez. No es mal equipo igual. No es mal equipo. No es mal equipo. Todos son buenos equipos. Pone suplentes también. Pone suplente a Bondancieri, Ibarra, De Micheli, Milito, Arrobarrena, Gago, Lucho González, Maxi Rodríguez, Vilos. Sí. Y Palermo. Bueno, veo una cierta orientación hacia el sur de la capital. Hacia el sur de la capital. Marcelo Castano, nuestro querido amigo Batata, que dice Filiol, Zanetti, Ruggeri, Pasarela y Sorín. Simeone, Mascherano y Burruchaga, Maradona, Messi, Batistuta. Gracias, querido Batata. Un abrazo para vos. Seba Arnesen, no sé si lo conocen. Lo conozco, al noruego. Señor Sebastián de Villa. ¿De dónde? ¿Qué? Del oeste. De Raúl Mejía, sí señor. Sebastián de Raúl Mejía. Filiol, Zanetti, Ruggeri, Pasarela, Sorín. Simeone, Redondo, pone un doble 5 ahí. Maradona, Messi, Batistuta y Canigia. Y el director técnico pone a Marcelo Gallardo. Mirá vos. Así que bueno, creo lo que nos puso Chori Domínguez. Sí, único hincha el Gatalazaray de Grecia. De Grecia, sí, lo inventó él. El señor Javier Martín, el querido Javi, dice Roa, Zanetti, Ayala, Roberto Ayala, ¿no? Ruggeri y Sorín. Simeone, Mascherano, Maxi Rodríguez, Maradona, Messi, Batistuta. Y pone tres suplentes: Almeida, Ortega y Palermo. Buenísimo. Después, gracias Javi, un abrazo para vos. Diego de Golney dice Argentina 78 con Maradona. Que yo le repregunté en su momento: ¿por quién Maradona? Le dijo por Valencia. O sea que quedaría una cosa así como Filiol, Holguín, Luis Galván, Pasarela, Tarantini, Ardiles, Gallego, Maradona, Bertoni, Luque y Kempes. Exacto. ¿Sí? Vamos a decirlo así. Y Pernia. Y Pernia es triste. Es triste. Bueno, Luciana, acá Luciana nos pone una cosa media rara porque pone dos arqueros, Goico y Armani, dice. Mirá el equipo que armó. Y después todo Maradona, Alonso, Ortega, Gallardo. Ese es el equipo que palmaría ella. ¿Quién defiende? ¿No? Fútbol 5, no sé fútbol qué. Fútbol 5, Fútbol 7. Nico Fossini dice la del 94. Mi querido Nico Fossini. La del 94. Estados Unidos 94. Pero sin la enfermera. Exacto. Sin enfermera, por supuesto. Y después tenemos a Patricia Hernando Lorena y Hernán Caputo que eligen la del 86. México 86. Plantel enterito. Y después tenemos un caso medio raro acá antes de ir a la pausa. Eduardo Fernández de Santa Fe. Me mandó una lista de jugadores de Unión que jugaron en la selección. Después pone arquero Carrizo, de 7 Houseman, mirá cómo lo arma, ¿no? De 7 Houseman o Hermindo. Rogel de 8. Rogel de 8. 6 era. Telch de 5. Bueno, está bien. Pegó. El 10 Diego Messi. El negro Ortiz de 11. Sí. Dice Perfumo, aunque regaló el segundo gol a los polacos en el 74. Tiene razón. Y me dijo que hubo dos jugadores de Unión que jugaron en la selección. Que él nombra, que son Ávila en 1925 y Vitale en una preselección que armó el Toto Lorenzo para Inglaterra 66. ¿1925? El año 25, un jugador de Unión jugó a la selección. Caramba. Bueno, vamos a seguir. Vamos, Liana, vamos a escuchar otro temita del señor

continuamos en Los Delirios del Mariscal, ya en la recta final, el último tramo de nuestro programa del día de la fecha, día feriado. Recuerden que tenemos nuestras redes sociales donde nos pueden encontrar Los Delirios del Mariscal y La Colectiva Radio, ¿sí? A través de www.lacolectivaradio.org.ar. Así que, queridos amigos, acá tenemos un mensaje de Alan de Villa Crespo, que dice: yo no lo vi, pero al arco mi viejo siempre me decía que Amadeo cambió el puesto de arquero. En mi formación, Mascherano podría estar, ese chico tiene 3 pulmones. Así que bueno, muchas gracias, querido Alan. Él también hace su aporte para esta consigna que tenemos en el día de hoy, con la selección ideal de todos los tiempos que tenemos cada uno en mente. ¿Cómo está el partido, querido Dani? En el Estadio Único de La Plata. Y se lo puede llamar partido a esto, ¿no? Evidentemente sí, porque realmente es un partido de entrenamiento, está sin arcos. Primer tiempo, 36 minutos, 0-0 Estudiantes e Independientes, sin situaciones de gol. Un bodrio, va. Exacto. Un bodrio. ¿Tenés alguna selección por ahí para, tengo una para selección, mencionar? Tengo una selección de... yo le digo Sergio Ansés, pero en fin, es Sergio Fontana, el querido Sergio Fontana. Un saludo muy grande, nos mandó vía WhatsApp, y sería algo así: Filiol, Zanetti, Pasarela, Ruggeri y Sorín. Redondo, que ha ganado, que tiene otra tendencia, ¿no? Ya hay una tendencia por Redondo. Messi, Maradona y Ortega, Caniggia y Batistuta. Un buen equipo, sí. Un equipazo, gracias, buen equipazo, querido pelado Fontana. Es cierto. ¿Eh? Así, así, directamente. Así, sí, pelado, sí, Fontana, cariñosamente. Pelado Fontana, cariñosamente. Che, siguió la fecha. Vamos a hablar de 2 partidos, así después podemos decir alguna otra cosita más de otros deportes. De River, ¿qué podemos decir? ¿Lo viste vos, Arias, a River? Sí, lo vi. Lo vi, y yo creo que el error grave que cometió Coudet fue pensar que River estaba de rodillas. ¿En qué momento? Cuando hace el gol de entrada. Cuando hace el gol de entrada, muy buen gol, sí, muy buena jugada, muy sorpresiva. Pensó, lo tengo de rodillas, lo voy a rematar. Y dejó espacio atrás. Claro, claro. Yo, ahí, claro, ese es el grave error de Coudet, en muchas veces le pasa. En seguir con la misma postura. Cuando va ganando como cuando va perdiendo. O sea, vos contra River no podés jugarle siempre igual. Si vos le vas ganando arriba, River se tiene que esforzar un poquito, como pasó con Argentina, por ejemplo. Partido con Argentino Junior, iba ganando Argentino Junior, y River le costó un Perú empatar ese partido, porque Argentino lo tomó que le iba ganando River y tenía que cuidar eso. ¿Sí? Sí. Racing no hizo lo mismo. Y lo dijo muy bien el muñeco Gallardo, vos lo veías en, se vio en televisión, cuando dijo, le dijo a Palacios, le dijo: mirá que el pase, tenés lugar para filtrar el pase, tenés lugar para filtrar el pase. Así River hizo 3 goles, claro, filtrando ese pase. Ahí me quería detener, ¿no? Que no solamente están los centrales de Racing adelantados y con espacio, sino que también los lanzadores de River tuvieron el espacio y el tiempo para poner esas pelotas, digamos. Entonces, mezclar precisión y velocidad, una defensa adelantada es letal. Aparte fueron 2 ráfagas. Son cosas que, claro, son cosas raras, ¿no? Yo no tengo registro en otro momento de que haya pasado una cosa como que en 2 minutos 50 segundos haya un equipo que haga 3 goles. No recuerdo. O sea, yo no lo recuerdo. No, la verdad que no. Una cosa rarísima. O sea, una cosa rarísima. Pero más allá de eso, la intensidad que tuvo River, como viene teniendo, lo mismo pasó en el partido con Lanús en cancha de River, fue uno de los mejores partidos que ha jugado River en mucho tiempo, ¿sí? Junto con el partido con San Martín de Tucumán en cancha de River. Fijaste que iba ganando 3-1. Con el partido ya sobrado, River, y cambia 2 delanteros por 2 delanteros. Sí, sí, sí, sí. Bueno, eso por un lado. Y después, los errores tácticos que comete Coudet en Racing, yo creo, ¿no? Hoy en día se juega de tal forma que disponés los jugadores en el campo de juego tratando de cortar los circuitos del rival, ¿sí? Los circuitos de no darle opciones de pase al rival. Sí, sí. Eso es lo que no hizo Racing el otro día, y por eso River tuvo las posibilidades que tuvo, ¿sí? Que River las concretó y las aprovechó con creces. Lo que quiero rescatar, aparte de la gran labor de River, porque fue un partidazo que jugó River, donde fue superior a Racing en todo momento, inclusive cuando en el comienzo, cuando Racing hace el gol, River ya era superior a Racing. Sí. ¿Sí? Fue superior en todo momento, la intensidad que pone y cómo también lo dosifica, dosifica esa intensidad. Comparando un poco con lo que es el Vélez de Heinze, que quieren jugar a todo el partido al mismo ritmo, cosa que es imposible lograr los 90 minutos, estar a esa intensidad corriendo y metiendo en todo el terreno y apretando con una presión alta y todo eso que hace Vélez, que lo hace muy bien, pero no puedes hacerlo en los 90 minutos y en el segundo tiempo te termina cayendo. River lo dosifica, eso lo hace, pero no es que constantemente lo hace. También en algún momento descansa, ¿sí? Eso lo hacía, me trae recuerdos del tema de Bianchi, lo hacía en Boca con otro tipo de jugadores, sí. Que eso, marcaba las etapas de los partidos. Claro. Lo dormía en un momento dado. River no lo duerme, pero me refiero a ese tipo de semejanza. Y segundo, el resultado fue medio tenístico, 6-1. Y ustedes están viendo que los grandes tenistas, cuando parece que están muertos, sacan a relucir, no sé de dónde, sacan fuerzas o técnica o habilidad o una luz en el cielo y dan vuelta a los partidos. En este caso River no los da vuelta, pero tiene esa impronta en este momento que lo hace ser el mejor equipo de la Argentina, ninguna duda. Sí, y para cerrar un poquito lo que fue el partido de River, lo que quiero también destacar es el respeto que hubo dentro de la cancha, cuando a veces los partidos se hacen con tanta diferencia en el score, sí. Hay de parte de quien va ganando muchas veces como que lo sobra al rival, cosa que River no hizo en ningún momento, y del otro lado a veces se siente cierto rigor físico. Sí, la impotencia lleva a veces a cometer alguna locura, ¿no? Exactamente, que no ocurrió al lado de Racing. Gallardo nunca permitiría que sobren a un rival. Yo creo lo mismo. Creo que en ese aspecto, en muchos aspectos River está armado muy bien, y creo que desde ese lugar también está muy bien encaminado, cosas como bancarse ciertas cargadas, inclusive como ha pasado en la final de Madrid cuando hace el gol Benedetto que le saca la lengua a Montiel se la comió doblada, no dijo nada y siguió jugando. Sí. O sea, ese tipo de cosas, ¿no? Como que están los jugadores están instruidos y están metidos como para no reaccionar y ese tipo de cosas, ¿no? Así sí. Toda la infracción de Sigali fue media criminal, ¿eh? Sí. Pero yo fue un hecho puntual. Fue un hecho puntual y una situación de juego. Fue de juego. Podría ir 0-0 y pasar también. No hubo codazo. No, fue infracción abajo, resbalando incluso. Una fuerte. Pero creo que la confianza, volviendo a lo que decía Claudio, digamos, de un equipo cuando está bien, digamos, te permite eso, ¿no? Saber que en cualquier momento se lo das vuelta. Y River está en esa época, ¿no? Digamos, que puede dar vuelta a cualquier partido y ser superior a cualquiera hoy en día en el fútbol argentino. Seguro. Bueno, eso con respecto a River. Con respecto a la otra vereda, Boca. ¿Sí? ¿Qué pasó con Boca? Boca, para ustedes, a ver. Boca, la verdad que los mismos hinchas de Boca lo dicen, no les gusta para nada el juego. Se viste en un momento de candidato con la cantidad de jugadores que tiene, después tiene una intrascendencia a lo largo del partido que te asombra. Realmente. Y bueno, ese estilo es el estilo del técnico. No hay nada que hacer. Sí. Tiene ese estilo. Sí, que yo creo que Boca tiene en cuanto al plantel, digamos, no. Es una cosa que es una cantidad de jugadores. Impresionante. Vez, ¿no? Siempre para el fútbol argentino. El otro día, que cuando le faltaban los dos marcadores centrales titulares, y terminó jugando Golds y el defensor central titular de la selección paraguaya, como de Junior Alonso. O sea, digamos que esos son los suplentes. Sí. Son apellidos importantes. Y ayer se notó, ¿no? Con los cambios, entra Zárate, entra Salvio, sí, que era suplente. McAllister y entra también, McAllister como suplente. Bueno, eso un poquito con Boca, que fue un buen triunfo, digamos, en definitiva, un triunfo claro, importante, no. Claro, sin atenuantes contra Aldo Civi. En la cancha de Boca, el debut de Rossi, digo de Rossi, no de Rossi, como dicen los periodistas, que no sé qué se les ocurre decir de Rossi, se hacen los Tano. ¿Qué claro, son? En italiano se dice de Rossi, pero es la primera vez. Acá estamos en la paternal, ¿no? De Rossi. Es de Rossi, aparte, ¿cómo se llama? Yo siempre digo de Rossi. El arquero, por ejemplo, el arquero que está ahora en Lanús, ¿cómo se llama? Que era de Boca, ¿cómo se llama? Rossi. Rossi se llama Rossi. Bueno, pero ahora ¿cómo se llama? Rossi. Diego de Golney, ¿cómo se llama apellido? Rossi, lo conozco desde que teníamos 12 años. Era Rossi, el gordo Rossi. ¿Cómo me vienen ahora con De Rossi? De Rossi, ya se lo dejé, me voy a joder. Bueno, la del Tano, digamos que. A mí, ¿sabes qué? Me recuerda por momentos a cuando fue Trezeguet a River, que venía de jugar de Europa, con una trayectoria importante, habiendo sido campeón del mundo y todo. Lo notás con una diferencia. sustancial, ¿no? Hay como una diferencia de calidad que no lo tienen los demás. Me parece que son jugadores para hacer escuela, ¿no? Me parece que son jugadores para aprender los que están abajo, me parece que sirven de sin eso. Sin hacer nada del otro mundo. Nos pasó con Calderón, con jugadores en argentino que vinieron con edad y decís que estos tipos, bueno, son tipos profesionales, digamos, no vienen a... Un jugador combativo que tiene tres mundiales arriba. Yo lo único que te digo de Rossi, yo voy a llamar en italiano, de Rossi. Ah. Es que se enojó las dos veces que el árbitro le puso amarilla de entrada. Le decía, pero es la primera que pego. Pero lo mató. Bueno, de Almagro lo mató. Y bueno, es raspa que te raspa. El raspa mucho, de los raspa acá, mucho, en Italia, en Sudáfrica, donde sea. Donde mami. Sea. El tipo mete. El tipo mete, por eso yo creo que está hecho a la medida de Boca. Otra vez, Almagro. Te comento algo. Hoy estaba viendo que pusieron uno de los mejores 10 goles del año, el de Juanfer Quintero. Sí, señor. A Racing. Exactamente. Impresionante. Impresionante. Pero bueno, sí, está entre los 10 mejores goles del año. Sí. Sí, junto con uno de Barcelona, de Messi. Así que bueno, es un poquito con Boca, digamos que Boca tuvo un partido no muy difícil, un partido que, pero a mí, lo que yo quiero plantear, más allá del resultado y de lo que fue el partido, es Boca, como equipo, ¿cómo lo ven? ¿Sí? ¿Cómo lo ven? O sea, es un conjunto de nombres, jugadores, amontonó jugadores, salió con la billetera, compró y deme dos, dijo. Sí. Y de este deme dos, y de este deme tres, y fue llevando a la Boca y juntándolos ahí. Correcto. Y ahora dije, bueno, hacer lo que pueda. Marcone, McAllister, Hurtado, al negro Hurtado. Sí. Pero trajo, sí, primero y principal, hay que cambiar. Soldano. Hay que cambiar Solano, sí. El tema de Soldano. El problema River. Sacó a todos los jugadores que sufrieron estigma River. Claro, sí, sin duda. Sin duda, los que habían sufrido la peor derrota en la historia de Boca, ¿no? Yo pienso que tiene chances igual en los Libertadores, ¿eh? Tiene por supuesto un panorama bastante aceptable. Seguro. ¿Ves? Así que bueno. Si gana a Liga y River le gana a Gremio, otra vez en semifinal. En semifinal, primero en cancha de River, donde quieran jugarlo. Y vamos a ver. Sí, qué bueno, nos adelantamos un poquito, pero ya valdría la pena, porque por ahí, si nos adelantamos a esta fecha, por ahí se juega en tiempo y forma. Y andás a ver. Así que bueno, eso es un poquito lo que pasó con la fecha. Ahora, ¿cómo estamos en La Plata? Seguimos 0-0, está por terminar el primer tiempo. Se otro remolinamiento de jugadores. Amonestaron a Barbosa de Independiente por falta como último hombre con opción de gol amarilla. Ah, bueno, esas son cosas que son estamos cosas acostumbrados árbitro, a verlo. La roja, ¿sí? Claro, como Independiente tiene camiseta blanca, no quisieron sacar la tarjeta roja. Escúchame, vamos a ver rapidito. Tenemos, se confirmaron listas de jugadores para los seleccionados. Exacto. ¿Sí? Por un lado, la lista para la fecha FIFA, que se va a llevar adelante con la gira de la selección, amistosos con México y con Chile, sin Messi, suspendido. La convocatoria de Gaich, sí. ¿No? Eso es lo que me llamó la atención. Sí, a mí también, poderosamente. Pero bueno, viene teniendo buenos desempeños fuera de San Lorenzo. Él está jugando bien en todos los juveniles. O sea, Scaloni lo conoce bien. Lo llevó a ese torneo de España que ganó Argentina, fue goleador. Lo llevó al sub-20 que se hizo en Chile, fue goleador. Lo llevó al Mundial y fue goleador. Y acá también salió color de los Panamericanos. Este es un delantero de los cuales vos hablas mucho siempre, Claudio. Sí. Con un porte impresionante, porque es muy alto, fuerte, muy a la usanza de ahora. No tiene mucha habilidad, pero cada vez está encontrando la mejor manera de jugar para ese tipo de delanteros. Sí, me parece que el técnico está buscando una línea de formar un equipo para un par de años para adelante, ¿no? Entonces estaba buscando apuesta a Alexis McAllister, algunas figuras del fútbol McAllister local, también está, sí, pensando un poco en el futuro, ¿no? Y no traer siempre a los históricos que están en Europa. Me parece que, no sé si está mal, digamos, pero... Estas son pruebas, las fechas FIFA son pruebas, sí, son pruebas. Siempre. Yo creo que, lamentablemente, todos son pruebas. Desde el técnico... También, él sigue. No hay un proyecto... el técnico, de acuerdo a cómo le va en las determinadas instancias que va pasando, ya sean fechas FIFA, Copa América, lo que sea, De acuerdo a cómo le va, más o menos, si sigue o no sigue. Y esas cosas generalmente para mí no tienen un buen final. ¿Sí? Eso es lo que la experiencia me indica. ¿Sí? A nivel clubes, cuando, por ejemplo, un caso testigo es el del Pampa Viejo en San Lorenzo, que estaban esperando todos los partidos a ver si perdía, para ver si seguía o no seguía. Exacto. Eso, o sea, no es ningún proyecto de nada. ¿Qué seguridad te puede traer a vos trabajar de esa manera? De ninguna. A ver si te equivocas o te sale mal algo, ya no sirve lo que venís haciendo. Por empezar, un entrenador que no tiene experiencia como entrenador lo ponen directamente a hacer la pasantía en la selección argentina. Sí, me parece raro. Pero bueno. Me parece que así todo con Neymar y con algunos otros técnicos quizás están pegando en la tecla. Me parece que han vuelto a jugar a un buen fútbol. Sí. No así en Scaloni, yo coincido. Me parece que estamos esperando haber cometido muchos errores y me parece que hizo la pasantía, como bien decís, en la selección. Cosa que no pasa en ninguna selección del mundo. Exactamente. Neymar y Batista, yo creo que tienen una idea más definida. ¿Eh? Y no solo creo que están acertados, sino que creo que van por buen camino y en la formación donde salían todos los jugadores que teníamos nosotros. Sí, sí. Pero ahora hay cosas que son sorprendentes. Un tipo como Marcos Rojo, que en Inglaterra no juega, ¿sí? Lo convocan para la selección. Marcos Rojo, cuando ya sabemos que está recontra quemado, ¿sí? Marcos Rojo fue inentendible siempre a mi criterio, pero bueno. Sí, sí. Me parece bien las convocatorias de Leo Valerdi. Sí, es un chico que, bueno, mucho no se vio jugar en primera. A lo mejor tendría que jugar en alguna selección intermedia antes de llegar a la primera selección de la selección mayor. Vilo Valerdi es un buen valor. Un buen zaguero. Que no demostró, no llegó a jugar mucho en Boca. Jugó muy poquito. Importante la convocatoria de Lucas Martínez Cuarta, ¿sí? Que está mirado de Italia y está jugando muy bien en River. Va a tener la posibilidad de ser convocado ahora. El otro estreno es Nico Figal. Independiente. Que es un buen jugador, a mí siempre me gustó. Y el otro es Alexis McAllister, acá admirado por el señor, nuestra visita del día de hoy, el señor. Es un jugador completo, la verdad que. Pérez. Le ponemos alguna fichita. Le ponemos alguna fichita a Alexis McAllister. Y después están Ezequiel Palacios, también convocado. Es un convocatorio. Tengo toda la lista. Me levantó mucho, sobre todo el sábado. Sí, sobre todo. Venía de un bajón muy pronunciado, lesiones también. Y un montón de cosas. El Saracho, que está convocado de vuelta, también es Saracho, que había estado afuera por la lesión en la Copa América, ¿no? Afuera de la Copa América. Está Marcos Acuña para el señor Osvaldo Panes, que se quede tranquilo. Después tenemos la otra, que es la Sub-23, que convocó Batista. Para el preolímpico. ¿Sí? Para el preolímpico. Bueno, decir toda la verdad que decir toda la lista me parece que no tenemos mucho tiempo. Sí, no. Bueno, está la convocatoria, en todo caso en el próximo programa la comentamos un poquito. Y la otra que quiero comentar antes de que nos vayamos era de los Pumas, que se dio a conocer hoy por la mañana, el Bocha Ledesma, Mario Ledesma, conocido también, que tenemos un homónimo. El Bocha Ledesma dio a conocer la lista para los 31 que van al Mundial en Japón, ¿sí? Con algunas sorpresas, para mí, por lo menos. Por un lado, la sorpresa de que convoque dos medio aperturas, ¿no? Dos medio aperturas que son Nicolás Sánchez y Benjamín Urda Pilleta. Dos solamente. No teniendo opciones, a no ser que él considere alguno de los centros pueda llegar a ser apertura en caso de que lo necesite. Porque antes pasaba, o sea, también había siempre dos, pero había uno de los centros, como por ejemplo Felipe Contepomi, que jugaba en la selección, o Rete González Iglesias, que jugaban de centro, pero que también tenían la posibilidad de ser medio apertura. En este caso no, porque los centros que están es Jerónimo de la Fuente, Matías Orlando, Matías Moroni, que a lo sumo puede jugar de wing también, Lucas Mensa, que es una de las sorpresas de los nuevos convocados, de los juveniles, y Juan Cruz Malía. Ninguno tiene posibilidades de ser jugador, de jugar en el puesto de 10, de apertura. Medio scrums hay dos, Cubeli y Felipe Escurra. Después, la otra sorpresa para mí, a mi entender, fueron que quedaron afuera de la lista jugadores como Facundo Isa y Santiago Cordero, ¿no? Que están jugando muy bien en Europa y que vinieron para reforzar el equipo de Jaguares, que tuvo tan buen desempeño en el Super Rugby de este año. También quedó afuera Ramiro Herrera, bueno, pues ese ya se presumía que quedara afuera. También quedó afuera Gonzalo Bertranú, que tuvo poco rodaje por la lesión, y entró, como decía antes, Felipe Escurra como segundo mediocampo, como suplente. ¿Sí? Los debutantes, Lucas Mesa y Santiago Carrera, que jugaron muy bien el sábado en el partido que en Pretoria perdieron los Pumas con los Springboks. Y digamos que bueno, esas son las sorpresas. A mí lo que más me sorprende es lo de Isa, que no lo vi bien jugando, pero digamos que es un jugador que ya conocemos las condiciones que tiene. Facundo Isa es un gran octavo, un tractor realmente jugando en la cancha, pero bueno, terminó llevándolo a Rodrigo Bruni en lugar de él. El negro Bruni, que es un gran jugador también, pero no de la de los quilates que tiene Facundo Isa ni la experiencia de Facundo Isa. La primera línea con Nahuel Testa Chaparro, Juan Figalo, Maico Viva, Santiago Medrano y Enrique Pieretto como pilares. Agustín Creve, Julián Montoya y Santiago Sosino son los hookers. Sí, esa es la primera línea. Fíjense qué cantidad de primera línea que se llevan hoy en día. La segunda línea con Lavanini, Petty y Alemano, ¿sí? Donde también puede ser segunda línea Marcos Kremer y Petty también puede ser tercera. Marcos Kremer, que está es convocado como tercera línea. Pablo Matera, que es el capitán. Ortega Decio, Lezana, Leguizamón con 36 años. ¿Eh? Leguizamón, el santiagueño que lo está tercer mundial, ¿no? Tercer mundial, tercer sí, mundial. Señor. Porque es el único que queda de los Pumas de bronce. Cuatro mundiales. Del 2007. ¿Sí? Y del último mundial de Inglaterra quedan 18 jugadores. ¿Sí? Y después nos quedan los fullbacks, que son Emiliano Bofelli, que también puede jugar de wing, Joaquín Tuculet y Santiago Carreras. Y dos winners, Ramiro Moyano y Bautista Delgui. ¿No? Todos buenos jugadores, todos jugadores que vienen jugando bien en Jaguares y llevando adelante un buen desempeño. Jaguares 15, la semana que viene juega la semifinal. El 24 de noche va a jugar con Valque, al equipo que ya le ganó 122-19. Griffons y Eastern Province será la otra semifinal de la Curry Cup que se está disputando en Sudáfrica. Después tuvimos un fallecimiento que fue el del Tata Brown, que Tata Brown. Lo queríamos mencionar. Exacto. Y el otro que falleció, ¿sabe quién es? Mantequilla Nápoles. No me digas. El 16 de agosto, 79 años. Estaba con Alzheimer y con diabetes. Mantequilla, un gran boxeador. También la ligó, ¿no? Con Monzón. Un gran boxeador, un gran campeón fue. Lo traje como para comentar un poco la pelea con Monzón, que seguramente vos la debes tener muy presente, Dani, pero se nos terminó el tiempo. Sí. Y nos tenemos ya que tenemos ir. Ya tenemos para otra oportunidad. Y ya nos tenemos que ir. No sin antes agradecerle la presencia acá de Hernán Pérez, un querido amigo que nos vino a visitar, que se quedó, iba a venir un ratito y se terminó quedando todo el programa. Me encantó, la verdad te agradezco a vos y a todos los que hacen esta radio, un verdadero placer y bueno, seguramente en breve me estaré nuevamente juntando con ustedes porque la verdad que ha sido un gusto. Cuando guste. Aparte soy local. La paternal me sienta bien. Ya sabes, Hernán, cuando muchas quieras. Muchas gracias, de verdad. El micrófono de los Delirios del Mariscal en la colectiva lo tenés. Muchas gracias, para cuando vos lo gustes. Así que bueno, gracias Arias, gracias Baudino. De nada, aquí gracias estaremos pronto. Y gracias a todos los mariscales que nos estuvieron acompañando. Les cuento que este programa se repite mañana, martes, a través de la colectiva FM 102.5 a las 15 horas. ¿Sí? A las 15 horas sale al aire por esta radio. Y por otro lado, después, si entran a la página www.lacolectiva.org.ar, encuentran las repeticiones para escucharlo cuando ustedes quieran. Eso se hace después de que sale en vivo. Por otra parte, después nosotros también lo subimos a través de la página de Facebook de Los Delirios del Mariscal. Van a encontrar el link para escuchar la repetición de este programa. Gracias a todos por estar ahí. Nos encontramos en vivo el próximo lunes a las 19 horas, como todos los lunes, a través de la colectiva FM 102.5, una gran radio. Abrazo para todos. Chau. Chau. Un abrazo. Chau, chau. Gas, gas, gas, gas a la tierra.